In Memoriam de Jorge Jardín, el piloto de hidroavión antiincendios que se estrelló en Galicia mientras escribíamos el guión de este episodio. Es Zafarrancho Podcast, un programa en el que tratamos historia militar desde un punto de vista personal y subjetivo. Hoy nos vamos de aventuras aéreas, que ya iba siendo hora porque hemos pasado mucho tiempo o mojándonos en el mar o llenándonos de barro en la tierra. Pero hoy no. Hoy estaremos en plan dandy, sonrientes, bien afeitados y con uniformes limpios como suelen estar los pilotos, esos guerreros que por más que pasa el tiempo siguen siendo considerados semidioses, estatus alcanzado durante la Primera Guerra Mundial cuando los sucios y embarrados soldados de trincheras veían a los pilotos trabar combate allá en lo alto, entre las nubes, ajenos a la inmundicia, a las ratas, al fango, a la comida rancia, al gas venenoso y al enemigo inclemente. Pero hoy tampoco habrá tiros. Y las explosiones que escucharemos serán las que salgan de los tubos de escape de motores tales como el Napier Lion o, sobre todo, de los Isotta Fraschini 750, propulsores empleados en una mítica expedición aérea, una odisea como las Américas, pero recorriendo cielos en vez de mares y protagonizada no por habitantes del Olimpo, sino por vulgares mortales. Nuestro tema estrella será el vuelo transatlántico capitaneado por Italo Balbo en 1933, empresa realizada en plena fiebre mundial por establecer marcas o batir récords aéreos, fueran de velocidad, de distancia o de rutas. Al estilo de la famosa travesía transatlántica de Charles Lindbergh, pero con grandes y atractivas diferencias. Como todo zafarrancho que se precie, tendremos una detallada puesta en contexto y la explicación del vuelo en sí, todo un logro para una nación como Italia y no solo por lo difícil y lejano del recorrido, sino por haber sido hecho con aviones propios. Sí, habéis escuchado bien, aviones, en plural, porque el viaje de ida y vuelta Roma-Chicago-Roma fue hecho no por uno ni por dos, sino por 24 aparatos. Y de serie, nada de aeroplanos hechos ad hoc como el de Lindbergh. Pero nos estamos adelantando. En el programa también hablaremos de su líder, del avión en cuestión, y finalizaremos con una reflexión que arrojará luz sobre por qué la aviación italiana pasó de estar en la cima durante los años 30 a ser lo que fue durante la Segunda Guerra Mundial. Zafarrancho Podcast se publica bajo licencia Creative Commons 3.0 atribución compartir igual. Los audios y sonidos o son libres o están amparados por acuerdos firmados entre la plataforma en la que se publica este audio y la sociedad que gestiona los derechos. Mi nombre es Esteban Pérez Bolívar, novelista, ensayista, podcaster y, en su tiempo, oficial de Marina Militar. En el blog encontraréis imágenes y artículos relacionados con lo expuesto en este serial. Los aviones, en el sentido de máquinas más pesadas que el aire que vuelan de forma autopropulsada, surgieron nada más comenzar el siglo XX. Y cuando quedó claro que esos raros aparatos no eran juguetes, fueron usados para establecer marcas y batir récords. Y como no podía ser de otra manera, las primeras marcas las establecieron los pioneros, ya que cumplían aquello de llegar a donde el hombre nunca ha llegado jamás. Los registros de marcas empezaron a llevarse 2 años después del primer vuelo, el de la playa de Kitty Hawk. Las marcas establecidas en 1905 fueron: velocidad 60,91 km por hora alcanzadas por el avión Flyer 3 de Wilbur Wright. Distancia 38,95 km recorrida por Wilbur Wright en el Flyer 3. Los de altura y peso del avión al despegar también fueron establecidos por Wilbur Wright con el mismo avión, 15 metros y 388 kilogramos. La única marca no norteamericana fue la de potencia del motor, establecida por el francés Léon Levavasseur con los 50 caballos de su Antoniette. Si bien la Primera Guerra Mundial introdujo una pausa en la loca carrera de los récords aéreos, la vertiginosa evolución de la tecnología aeronáutica no hacía sino pulverizar marca tras marca. Los 20 y los 30 fueron décadas que dieron forma a la aviación y una de las actividades que más ayudaron a este desarrollo fue la consolidación de los récords aéreos como actividad cuasi deportiva, eventos que captaban la atención del planeta entero y copaban los titulares de prensa. Este espíritu competitivo fue el heredero directo de la época de las grandes expediciones geográficas, aquellas que buscaron alcanzar lugares vírgenes como los polos, selvas impenetrables, islas o cimas de montañas. ¿Qué os parece si echamos un vistazo rápido a estos hitos aeroaventureros desde el inicio de la aviación hasta los años 30? En 1903, el mismo año en que un automóvil realizó el primer viaje de una costa a otra en los Estados Unidos, los hermanos Wright hicieron su famoso vuelo en la playa de Kitty Hawk, un evento indiscutible porque fue bien documentado con testigos y fotografías. Decimos esto porque hay otros países que se atribuyen la paternidad del avión, pero sin presentar pruebas contundentes. En 1906 ocurrió el primer vuelo oficial, o sea, bien documentado, en Europa. Lo llevó a cabo Alberto Santos Dumont en París, a los mandos de su curioso y poliédrico 14 bis. 1908 fue el año en el que los aparatos autopropulsados y controlados más pesados que el aire, o sea, los aviones, comenzaron a ocasionar muertes. Ese nefasto honor le correspondió a Thomas E. Selfridge, un pasajero de los Wright, que murió el 17 de septiembre cuando el biplano pilotado por Orville se estrelló durante una demostración. Ahora bien, un mes después, los Wright también tuvieron el honor de ser los primeros en hacer volar a una mujer, que no solo sobrevivió a la experiencia, sino que inspiró una nueva manera de vestir. Todo ocurrió en Le Mans, Francia, cuando la señora Hartberg, norteamericana ella, le pidió a su compatriota que la paseara. Ni corto ni perezoso, Wilbur Wright la hizo sentar a su lado, en el único asiento de pasajeros. La señora Berg, para no pasar vergüenza, se ató una cuerda alrededor de las pantorrillas para que lo único que levantara el vuelo fuera el avión y no su falda. 2 minutos y 7 segundos después, cuando volvió a tierra, la señora se alejó caminando sin quitarse la cuerda de debajo de las rodillas, escena captada por un modisto francés que, inspirándose en la señora Berg, creó la falda doble o falda trabada, que fue, y sigue siendo, un rotundo éxito de la moda francesa. Encontraréis fotos del vuelo de la señora Berg con la cuerda en las piernas y de la falda doble en nuestro blog. En 1909 se llevó a cabo un raid ya más cercano al tipo de aventura que narraremos dentro de un rato. A la prensa le encantaba llamar raid a este tipo de hazañas. Se trató del cruce del Canal de la Mancha del monoplano tipo 9 de Luis Berriot, haciéndose acreedor del premio de 1000 libras que había puesto sobre la mesa el periódico Daily Mail. El viaje conectó Calais a Dover y duró 36 minutos y medio. Ese mismo año, en otoño, se llevó a cabo el vuelo inaugural aquí en España, con una máquina construida por el valenciano Juan Oliver Serra. Al comienzo de la década de los 10, los récords se sucedían unos a otros como un carrusel gracias a la metamorfosis de los aviones que, dejando atrás su aspecto de cometas con hélices, dieron paso a aparatos robustos, confiables y capaces de ir cada vez más rápido, más alto y más lejos. Y para no aburrirnos con una letanía de fechas y nombres, escojamos a un solo pionero para ilustrar lo mucho que avanzó la aviación en los años previos a la Primera Guerra Mundial. Eugene Adrien Roland George Garros, más conocido como Roland Garros, fue un inquieto individuo al que de niño le gustaba participar en cuanta carrera había, sobre todo de bicicletas. Ya de grande, tras ver una carrera aérea en 1909, decidió convertirse en piloto. 2 años después, con su certificado en el bolsillo y tras los mandos de un aparato construido por Blériot, el que cruzó el Canal de la Mancha, ganó la carrera París-Madrid en un periodo en el que proliferaban competiciones por toda Europa. En la París-Londres-París de ese mismo año quedó de segundo. A la pasión por la velocidad se le unió la de altura, rompiendo 2 veces el récord, la primera vez alcanzando 3.950 metros y, cuando se lo arrebataron, contraatacó llegando a los 5.610 en 1911. 2 años después, con su nuevo y más rápido Morin Saulnier, se lanzó al Mediterráneo, conectando sin escalas el sur de Francia con Túnez, hazaña nunca antes lograda. Cuando la guerra llegó, alguien como él no podía quedarse al margen. Y con unos deflectores metálicos en las aspas que ayudó a instalar, logró disparar una ametralladora hacia adelante, a través del plano de giro de la hélice de su casa. Gracias a ello, derribó 3 aviones en varios de los primeros combates aéreos de la historia. En 1915 fue derribado por un disparo desde tierra y hecho prisionero hasta 1918. Cuando faltaba poco para que terminara el conflicto, se escapó, volvió a su escuadrilla y regresó al combate solo para encontrar la muerte cuando le faltaba un día para cumplir 30 años. Corría el 5 de octubre de 1918. Y es a ese pionero, Roland Garros, al que el famoso estadio de tenis de París rinde homenaje. A guerra finalizada, los avances logrados en ella contribuyeron a batir marcas. Dejando de lado numerosos éxitos aéreos que aparecían cada semana, fijemos nuestra atención en los cruces del Atlántico en hidroaviones. ¿Por qué ese océano y ese tipo de avión? Porque es el escenario de nuestro tema de hoy. La primera vez que hombre y máquina aérea viajaron de una de sus orillas a la otra fue tan temprano como 1919. Y fue un récord absoluto, porque nunca se había logrado hasta ese momento. El 8 de mayo de ese año, 3 hidroaviones Curtiss NC-4 de la US Navy partieron de Nueva York. Después de 24 días y varias escalas, solo uno llegó a Lisboa y, más tarde, a Plymouth, en Gran Bretaña. Sí, fue un viaje lento y hecho a saltitos, pero fue la primera vez. ¿Y qué escalas se hacían en medio del océano? Pues allí donde la Marina norteamericana colocaba un barco. La travesía fue apoyada por navíos que abastecían y guiaban a los viajeros, ya que, para la época, las rutas aéreas seguían referencias en la superficie. 2 años después, en 1922, mientras Benito Mussolini se hacía con el poder en Italia, 2 pilotos militares portugueses cogieron el testigo dejado por la US Navy y partieron de Lisboa a bordo de un hidroavión de fabricación británica. Su intención era doble: unir Europa con Sudamérica y probar un nuevo sistema de navegación aérea basado en un sextante con horizonte artificial, novedoso instrumento inventado por Gago Coutinho, oficial de la Marina portuguesa. La expedición tuvo éxito, aunque, para lograrlo, debieron usar 2 biplanos más que sirvieron de reemplazos a medida que se averiaban. El primer fallo ocurrió en el archipiélago brasileño de San Pedro y San Pablo, cuando el Fairey 3D, bautizado Lusitania, perdió uno de los 2 flotadores del tren de amarizaje. Tras ser rescatados por un crucero de la Marina portuguesa, los aventureros usaron los biplanos de recambio para poder llegar el 17 de junio de 1922 a Río de Janeiro. De los 79 días que duró la andanza, lo que fue vuelo en sí sumó 63 horas, un tiempo brevísimo comparado con el viaje en barco y, de paso, llevando el rumbo con sus propios medios, el sextante mejorado, un avance tecnológico que estuvo vigente durante décadas. Siendo este un programa dedicado a aviones, ¿Qué os parece si hablamos un poco del ferry usado por Carlos Gago Coutinho y Artur Ferri Cabral para ir de Lisboa a Río de Janeiro? Pero en vez de hacerlo nosotros, dejemos que lo haga un empedernido estudioso de los aeroplanos, Emilio García, del podcast especializado en aviación, Motor y al Aire. Por cierto, Emilio no solo nos explicará el biplano de los portugueses, también nos llevará un poco más atrás, hasta el Curtiss NC4 de los norteamericanos. El Fairey 3D Mark II pertenece a una familia de hidroaviones biplanos desarrollados por la casa Fairey Aviation para cumplir las necesidades del almirantazgo británico de un avión basado en buques porteronaves para el Royal Naval Air Service durante la Primera Guerra Mundial, pero que operó principalmente en el periodo de entreguerras, ya que los Fairey 3 estuvieron en servicio desde 1918 y fueron retirados en 1941. Volaron tanto para el Arma Aérea de la Flota y la Real Fuerza Aérea Británicas, así como para las armadas de otros países, generalmente en tareas de reconocimiento, reglaje de tiro y otros cometidos generales. El primer prototipo, denominado N-10, y también conocido por el número de su constructor F-128, era un biplano de dos bahías con alas plegables y propulsado por un motor lineal de 12 cilindros Sunbeam Maori II, de 260 caballos. Voló por primera vez pilotado por el teniente coronel Vincent Nicol en la base de hidroaviones de Port Victoria, en la isla de Crane, Kent, el 14 de septiembre de 1917. Se hicieron pruebas tanto con flotadores como con tren de aterrizaje convencional de ruedas. Y se ordenó empezar a producir dos versiones, el 3A y el 3B, ambas impulsadas con motores Sunbeam Maori. En teoría, el Fairey 3A era un avión de reconocimiento destinado inicialmente a operar desde portaaviones, y como tal se le podía equipar con tren de aterrizaje de ruedas. Mientras que el 3B fue pensado como hidroavión de bombardeo. Para ello se le dotó con alas, deriva y un timón de mayor superficie, y podía cargar tres bombas de 105 kilos. Luego dio paso a la variante 3C, que volvió a tener las alas de mayor envergadura que tenía el A, y se le equipó el motor más potente y fiable, Rolls-Royce Eagle 8, con 375 caballos, por lo que podía llevar una mayor carga de bombas. El modelo que nos interesa, el 3D, era en realidad un C mejorado, con provisión para llevar un tercer tripulante y también capaz de ser equipado con flotadores o con tren de rodaje convencional. El primero de ellos voló en 1920. Llevaba un motor Rolls-Royce Eagle, aunque algunos aviones más tarde fueron propulsados por el más potente Napier Lion. Estas variantes navales generalmente tenían tres asientos, piloto, observador y artillero, y las alas, como en muchos aviones destinados a portaaviones, se podía plegar completamente hacia atrás, paralelas al fuselaje, para ser almacenadas a bordo del barco. En esta configuración, el Fairey 3 podía ser lanzado desde la cubierta usando un carro y podía amerizar luego junto al barco para ser recuperado. Este avión tenía un fuselaje de madera con un recubrimiento textil y una hélice de madera bipala y de paso fijo. Del modelo 3D se construyeron un total de 207 ejemplares y 23 más para exportación, que sirvieron en las armadas de Australia, Portugal, Suecia y Países Bajos. Precisamente los que nos interesan, los portugueses, fueron recibidos en 1921. El primero de ellos, que estaba modificado especialmente y propulsado por el motor Eagle, se designó F-400 y se le llamó Lusitania, y fue el que utilizaron Coutinho y Cabral para intentar la primera travesía del Atlántico Sur. Aunque, como ya os ha contado Esteban, no le salió muy bien. O en todo caso podemos decir que fue un poquito accidentado. Posteriormente se requirieron otros dos aparatos, el Patria, que también se perdió en el mar, y un tercero, el Santa Cruz, que fue con el que se completó la travesía marítima. Este aún puede verse expuesto actualmente en el Museu da Mariña en Lisboa. De lo que no cabe duda es que este avión tenía un espíritu aventurero. De hecho, la RAF utilizó en 1926 cuatro aviones también del modelo D, del 202 Squadron, para llevar a cabo un vuelo en formación a larga distancia entre las ciudades de Heliópolis, El Cairo, a Ciudad del Cabo, regresando a Inglaterra a través de Grecia, Italia y Francia. En total cubrió unos 22.370 kilómetros y fue el primer vuelo en formación de largo alcance de la RAF y el primer vuelo que llegaba a Sudáfrica. Posteriormente, el modelo F sirvió en todas las bases terrestres, acorazados, cruceros y portaaviones de la Royal Navy, reemplazando a los vetustos Avro Bison y Blackburn Ripon, y permaneció en servicio hasta la década de los 30, cuando empezaron a ser sustituidos por los Hawker Osprey. Bueno, y para hacernos una idea de las dimensiones de este aparato, vamos a hacer un repaso a sus medidas. La longitud de 11,2 metros, una envergadura de 14,05 y una altura de 4,32. El peso en vacío era de 1.752 kilos y el peso máximo de 2.700. Como ya hemos dicho, el modelo 3D estaba equipado con un solo motor Napier Lion V12, que desarrollaba unos 450 caballos de vapor. Su velocidad máxima no era muy elevada, unos 131 km por hora, con un techo de servicio teórico de 5.000 metros, un rango máximo de 885 km y una capacidad de extensión de 244 metros por minuto. Como armamento estándar, tenía dos ametralladoras Vickers de 7,7 milímetros, una fijada que disparaba hacia adelante y una móvil en el puesto del artillero de trasero. Opcionalmente, algunas unidades podían portar hasta 500 libras de cargas externas de bombas. Estos aviones tuvieron incluso una interesante vida civil, donde participaron tanto en el Trofeo Schneider como en otras competiciones para hidroaviones, e incluso intentaron dar la vuelta al mundo. Pero esa es una historia que os podemos contar otro día. Y ahora hablemos un poco del Curtiss NC-4. Este precioso hidroavión, si os gustan este tipo de cacharros, que supongo que sí, fue el primero en volar a través del Océano Atlántico, aunque evidentemente tuvo que hacer alguna parada. Bueno, vayamos por el principio. En 1908, Glenn Curtiss ya estaba experimentando, sin mucho éxito, con hidroaviones que llevaban flotadores en el fuselaje. Sin embargo, su primer despegue exitoso del agua no se realizó hasta 1911. La idea era, en lugar de tener un avión normal con flotadores en lugar de ruedas, usar un avión en que el propio fuselaje ya funcionase de flotador a modo de casco de barco. Como ya he dicho, en 1911 el A1 consiguió despegar con éxito. En 1912 el concepto de hidroavión con casco o hidrocanoa estaba bastante maduro, así que le llevó a contactar con el oficial naval inglés retirado John Cyril Porte, quien estaba buscando un socio para producir un avión con el que intentar ganar el premio de un periódico, el Daily Mail, que daba a quien fuera capaz de volar a través del Atlántico entre las Islas Británicas y América del Norte, aunque fuera realizando alguna escala, pero utilizando un solo avión. Posteriormente se mejoró el casco, incorporando algunas mejoras que facilitaban bastante el despegue del aparato en el agua. Finalmente, John Cyril Porte y Curtiss se unieron con el teniente John H. Towers, de la Marina de los Estados Unidos, como piloto de pruebas. Y en 1914 desarrollaron un hidroavión muy grande con dos motores y dos hélices propulsoras. Su idea era reclamar el premio del vuelo transatlántico. Pero el 4 de agosto de 1914 sus ambiciones se vieron truncadas, cuando unos pocos disparos de la pistola FN modelo 1900, empuñada por Gabrielo Princip, empezaron una caída de fichas de dominó que llevó a la Primera Guerra Mundial. Así que el horno no estaba para bollos para intentar cruzar el Océano Atlántico. Por lo tanto, continuó el desarrollo del hidroavión en Estados Unidos. Finalmente, la Royal Navy encargó más hidroaviones a la compañía Curtiss para usarlos en patrullas de guerra antisubmarina de largo alcance. Así que se modificaron los primeros aviones con motores más potentes, mayor alcance, mejor casco y mejores características de manejo. Así que la Curtiss Company construyó estos modelos mejorados bajo licencia y los vendió al gobierno de Estados Unidos. Esto dio lugar a cuatro aviones idénticos, el NC-1, NC-2, NC-3 y el NC-4. De hecho, la designación NC viene de Navy y de Curtiss. De modo que el NC-4 realizó su primer vuelo de pruebas el 30 de abril de 1919. Como veis, no llegaron a tiempo para participar en la guerra, pero una vez que acabó esta, la Marina tenía sus cuatro Curtiss NC flamantes y listos para ser utilizados. Así que los oficiales a cargo de la Armada de Estados Unidos decidieron demostrar la capacidad de estos hidroaviones en un vuelo transatlántico. Pero eso es algo que ya os ha contado Esteban. Así que vamos a repasar un poco las características de este precioso cacharro. Como ya os he dicho, tiene un fuselaje en forma de canoa con dos flotadores en los extremos de las alas. Es un biplano, de aspecto un tanto extravagante, con una tripulación de 5 miembros, una longitud de 20,78 metros, una envergadura de 38 y una altura de 7,4. El peso en vacío es de 7.200 kilos y el peso máximo de 12.700. El NC-4 está impulsado por cuatro motores Liberty L12, que entrega unos 400 caballos de potencia cada uno. y están fijados a hélices de cuatro palas de paso fijo. Por cierto, resulta curiosa la configuración de los cuatro motores, ya que dos de ellos se sitúan en la parte central, pero en direcciones opuestas, es decir, una hélice es impulsora y la otra propulsora. Mientras que los otros dos motores se sitúan a ambos lados de este montaje, los dos con hélice impulsora. Evidentemente, y por la época de este avión, sus récords y sus características de vuelo tampoco son muy impresionantes. Unos 137 km/h de velocidad máxima, un techo de servicio de 700 metros y una asombrosamente lenta capacidad de trepada. Podía alcanzar los 610 metros en 10 minutos de ascensión, aunque compensaba un poco estos números con su capacidad de mantenerse en vuelo casi 15 horas seguidas. La verdad es que si no lo conocéis, os invito a buscar en internet imágenes de este avión. Tiene esas líneas entre preciosas y extrañas de esos aviones del periodo de entreguerras que marcaron una época dorada de la aviación. Bueno, un abrazo a Esteban y a todos sus oyentes del equipo de Motor y al Aire, y os dejo con los relatos de hidroaviones en Zafarrancho Podcast. Muchas gracias, Emilio, por su explicación. Como dijimos, la mayor aportación que la expedición lusitana hizo a la humanidad fue el desarrollo de una verdadera navegación aérea, independiente de la guía visual con tierra, usando instrumentos y procedimientos inventados por Gago Coutinho. El primer aparato que logró salir y llegar entero de Europa hasta Sudamérica fue el famosísimo Plus Ultra, un hidroavión que, con cuatro tripulantes capitaneados por Ramón Franco, hermano de Francisco Franco, unió el puerto de Palos de la Frontera con Buenos Aires. El punto de partida fue escogido a propósito como homenaje al viaje inicial de Colón. La ruta fue muy parecida a la seguida por Coutinho y Carvajal en 1922, con la diferencia de que fue realizada en 1926 con un único aeroplano y a mayor velocidad media que el vuelo portugués, 60 horas en el aire, sumando las etapas, y 19 días de expedición total. Y, hablando del avión, dejemos que otro conocedor de la materia nos lo explique. Dani Karan, piloto del podcast Casus Belli, empedernido investigador de todo aquello que ruede, repte, vuele o navegue. Pues tú sabes que me gusta remontar casi al principio, así que vamos a encontrar a un alemán de pura cepa. Claude Honoré de Ciguë Dornier. Toma, esto no suena muy alemán, ¿eh? Y, sin embargo, Dornier nace en 1884 en Baviera, casi tocando Austria y los cantones alemanes de Suiza. Bueno, claro, es que resulta que es hijo de un francés y encima comerciante de vino, que va y se casa con una alemana y ahí se quedó. No solo eso, sino que al principio seguía teniendo la nacionalidad francesa y no sería hasta bien entrada la Primera Guerra Mundial que adquiriría también la doble nacionalidad alemana. Dornier, el pequeño Dornier, sería pues un pequeño genio que estudiaría ingeniería en la Universidad Politécnica de Baviera y como técnico brillante se puso a trabajar para el conde Zeppelin y diseñó varias partes innovadoras de sus dirigibles y participó pues en el diseño de sus estructuras metálicas. Y esto es importante, porque cuando empieza a hacer sus propios diseños va a adaptar esas estructuras a sus aviones, en especial a la estructura alar. Todo eso llevará a que sus diseños de grandes aviones pudiesen llevar un solo ala muy resistente que le daría mejores prestaciones de alcance y de velocidad que lo que podían dar pues los biplanos de la época. Utilizaría largueros de acero en la estructura principal recubierto con duraluminio. Esto también valdría para metalizar en el futuro el chasis de sus aviones. Normalmente era una ala alta, una ala parasol, como conocemos, con los motores encima. Además empezó a familiarizarse con los hidroaviones. Los hidroaviones eran el futuro, ya que los aeródromos en ese momento eran escasos, sobre todo para los aviones grandes. Pero puertos abrigados había muchísimos a lo largo de toda la costa. Así que entre los años 20 y los años 30 hubo una fiebre de hidroaviones. La flota estaba encantada con ellos, ya que era una forma muy eficaz de avistar naves enemigas. En cuanto a los pilotos, aunque el mar pues puede ser traicionero, pero veían mejor hacer un amerizaje de emergencia si fallaban los motores que estrellarse en cualquier campo de cultivo donde intentasen aterrizar. Aunque tuvo más modelos, Dornier se va a centrar en las hidrocanoas, que son estos hidroaviones que el fuselaje, que normalmente tiene forma de casco de barco, es el que proporciona flotabilidad. No necesita flotadores, vamos, a no ser que hubiesen algunos en las puntas de las alas que proporcionasen esta estabilidad. Ejemplo, el Catalina es un hidrocanoa. el Swordfish con flotadores o el Arado 196 se quedan en hidroavión, ya que su chasis no toca el agua. Pero, aunque ya había hecho algún hidroavión antes, cuando va a diseñar esta hidrocanoa gigante va a tener un gran problema. Y no es técnico, es político, ya que según los tratados de Versalles, Alemania tenía prohibido no solo construir aviones militares, sino también aquellos aviones que pudiesen convertirse en aviones militares. Y claro, los grandes hidroaviones entran en esta categoría. Sabemos bien, y si no te lo cuento, que Junkers abre fábricas y oficinas en Suecia y en la Unión Soviética. Fokker directamente va a aceptar la invitación de la neutral Holanda y Dornier se iría a la Italia a construir sus hidroaviones metálicos monoplanos gigantes a Marina di Pisa, un pequeño pueblo costero en el Mediterráneo en la desembocadura del Arno. Esta ubicación ofrecía muchas ventajas para probar prototipos de hidroaviones. A ver, eran aguas más tranquilas que las del norte, pero sobre todo no estaban nunca congeladas. Así que con sede en Pisa tendremos la dita Costruzione Meccanica e Aeronautica di Pisa. Su primer vuelo oficial sería el 6 de noviembre de 1922. El aparato era tan grande, para los estándares de la época, que la apodaron ballena. El chasis era una barcaza enorme de más de 17 metros, parecida a una lancha rápida, y la parte inferior estaba reforzada para hacer el casco mucho más rígido, en especial si encallaban en la arena, por ejemplo, la arena de la playa. El casco lo habían dividido en 7 secciones estancas, en la versión militar. Las primeras estarían ocupadas por el ametrallador observador de proa, luego estaría piloto y copiloto lado a lado, artillero trasero, por supuesto cabinas abiertas, estamos en los años 20 y queremos sentir el aire en la cara. Luego vendrían los depósitos de combustible e incluso un pequeño almacén donde se podría hasta descansar. Y por último, pues la sección de cola. El enorme ala de 22 metros y el motor estarían montados en un gran caballete central unido al fuselaje, a más de un metro y medio. Encima del ala, pues eso, estaba esa planta motriz que consistía en 2 motores, uno tractor y otro impulsor, vamos, pegados por el culo, que en el primer modelo serían 2 motores en línea al Rolls-Royce Eagle 9 de 335 caballos. Este motor se seguiría montando durante unos cuantos años. El ala ya hemos visto que era muy grande y en vez de tener 2 flotadores auxiliares para ayudar a la estabilidad en el mar, lo que hace Dornier muy ingeniosamente es que, a ver cómo te lo explico, de la punta del ala salen 2 largueros que irían a encontrarse con una inclinación de cálculo unos 30 grados, irían a encontrarse y apoyarse a un pontón aerodinámico corto que sobresalía pues algo más de un metro de cada lado del casco en la parte inferior. Por una parte ganaba mayor estabilidad en el agua, por otra reforzaba estructuralmente el aparato impidiendo que el ala se moviese demasiado. Los primeros modelos estaban pensados como observadores de gran alcance, incluso estaban preparados para montantes con cámaras muy grandes de la época. También podrían llevar hasta 400 kilos de bomba y, bueno, tendrían un alcance considerable para la época. Y claro, existiría la versión civil, donde el chasis cambiaría y se cerraría para alojar a unos pocos pasajeros, 8 o 10, aunque piloto y copiloto seguían en una cabina abierta. Pero, por regla general, tanto como pasajeros servían mucho más para enviar correo. El modelo civil fue muy importante para la historia de la aviación, ya que abrió un montón de rutas comerciales, como la Génova-Palermo, al principio, y posteriormente, por decir el Mediterráneo, podía ser en varios tramos, pues de Barcelona a Alejandría. También lo veríamos en rutas por Sudamérica, si Colombia o Brasil operaron con estos aparatos, y bueno, y en casi todo el mundo hubieron líneas con este tipo de avión. Luego vinieron los intentos de vuelos transatlánticos. Evidentemente no se trataba de salir con este Bali y hacer 4.000 kilómetros de un tirón, sino que debías hacerlo en diversas etapas. Así lo intentarían los portugueses, los italianos o los españoles. Lo que fue fascinante es la cantidad de viajes o intentos fallidos que tuvo ese avión, o incluso las líneas transatlánticas con barcos nodriza para luego catapultarlos directamente desde catapultas en sus cubiertas. Esto merece toda una saga. Por lo pronto, Esteban, que sepas que voy a alargar el guión 10 o 15 mil palabras más y de aquí sale un programa épico. Y bueno, estos aparatos se construían en Pisa, pero también bajo licencia en varios países, así que fue un avión que llevó multitud de motores, tanto radiales como en línea, y de casi cualquier procedencia según lo montase en el país de turno o según el cliente lo pidiese. Y claro, no era lo mismo un motor del año 22 que un motor del año 32, así que si veía la posibilidad, pues no sé, en el 28, lo remotorizaban con uno más potente. Más de 20 motores diferentes, pues Rolls-Royce, BMW, Hispano-Suiza, Nonhomme, Isotta Fascini, Fiat, Farman, Renault, Curtis, Mikulin. Y hasta podían cambiar considerablemente las prestaciones en cuanto a velocidad, alcance y techo de servicio. Según las declaraciones de los pilotos del VAL, era demasiado grande para lo que estaban acostumbrados, pero sin embargo era bastante dócil y tenía pocos vicios. Solo alguna de las motorizaciones dieron problema, en especial su conjunción con la hélice si esta no estaba preparada. Pero la estructura general la encontraron extremadamente sólida, incluso en aterrizajes forzosos, donde casi cualquier otro avión se habría desintegrado. Operativamente, las versiones militares actuarían pues en la guerra de Marruecos, en cuanto a los españoles, y luego en la guerra civil. También fueron importantísimos para la Armada Soviética en el Mar Negro y en el Báltico, o para los holandeses en sus Indias Orientales. En la guerra Colombia-Perú del 32, los colombianos utilizaron un par de estas hidrocanoas. Y en la Segunda Guerra Mundial, cuando estos aviones estaban completamente superados, todavía quedaban aviones en Italia y Yugoslavia, y tanto italianos como yugoslavos se bombardearon mutuamente en el 41 con estos hidroaviones que ya pedían un descanso. En cuanto al Dornier J, que luego pasaría a ser el Plus Ultra, nace del pedido de 4 hidroaviones a la factoría de Pisa, que se pedirían a principios de 1925. Ramón Franco estaría por ahí, pues como experto muy interesado por cómo iban a preparar las modificaciones de su avión destinado a la travesía del récord. En ese momento estaban motorizados con motores Rolls-Royce Eagle 9, los primeros todavía. Era el más potente de la gama, ¿no?, que era un motor de la Primera Guerra Mundial. Ese modelo sobrepasaba los 300 caballos, pero solo le podían entregar 3 aviones en fecha precisamente por esa motorización, que no tenían más, así que observó con muy buenos ojos sustituir ese motor por otro motor británico, el de la Napier, el Lion. La verdad que era un motor bastante más moderno y se había utilizado para batir muchos récords. Era capaz en esa época de generar más de 500 caballos, 500 caballos en 1925. Pero vamos, eso tiene un poco de truco porque era una configuración especial y no serían los que se montarían, ya que en esa época eran para los récords motores sobrepotenciados que duraban muy poco y estaban designados pues casi para esos dos vuelos, bate el récord y tira el motor. Probablemente los que montase el Plus Ultra sería un modelo 2, que en cierto régimen podía dar hasta 450 caballos. Vamos a suponer que la hélice era la misma que la Rolls-Royce, ya que tampoco estamos hablando de muchas más revoluciones por minuto. Cosa que, si fuese así, afectaría mucho al rendimiento, aunque claro, habría sido preferible pues ajustarla un poco. El VAL sufriría todavía algunas transformaciones en Pisa. El Plus Ultra necesitaría equipo radiogoniométrico para su navegación, que se instalaron modificando alguno de los sensores. Este era importante, puesto que debía captar e indicar la procedencia de diferentes estaciones de radio a modo de guía durante todo el trayecto. También se instaló otro tipo de instrumental, como brújulas, derivómetro, sextante, radio, cosas casi todo de origen británico. Estructuralmente se reforzó, y eso le dio algo más de peso. También los depósitos de combustible pues fueron más grandes. En cuanto a las características, Ramón Franco, que fue a supervisar personalmente el aparato, tal vez optimistamente calculó que podía llegar a alcanzar más de 180 km por hora, incluso 190, con una carga útil de más de 3.000 kilos a un techo de 3.000 metros. Una cosa importante era ver qué pasaba si se quedaba con un solo motor. Así que llegaron a probar que podía mantener una altitud de unos 500 metros con una carga reducida. Ya no indica si era el motor tractor o el impulsor, no sé si tendría demasiado que ver. El vuelo debería salir de Palos, un lugar épico para la era del descubrimiento y de las rutas comerciales de la antigua corona hispánica. Así que trasladó el avión en diferentes escalas y con algún que otro susto, hasta Melilla. No querían hacer un vuelo largo sin escala al principio porque sabían que los motores iban a sufrir muchísimo y, bueno, que empezasen a sufrir en el vuelo del récord. En cuanto a la tripulación, la verdad que la prevista no era la original, ya que desde el principio hubo una lucha de egos. Estaba el capitán Mariano Barberán, que era un ingeniero, pues la verdad, bastante hábil, y un piloto que sería el segundo de a bordo en el Plus Ultra. Pero parece que tuvo desavenencias no solo con Franco, sino también con Arias Salgado, que en ese momento era su jefe de ala, y abandonó el proyecto. Bueno, no solo abandona el proyecto, abandona el ejército por un tiempo. A Barberán lo podremos ver en otra aventura aeronáutica algo más trágica, pero bueno, eso ya dará para otro podcast. Compuesto y sin ingeniero, Ramón tuvo que rehacer la tripulación y optó por Julio Ruiz de Alda, que, como no sabía telegrafía, pues tuvo que aprender a toda prisa. Y el mecánico sería uno muy hábil, Pablo Rada, pero que tuvo que estudiar a fondo ese nuevo motor, el Lion, ya que él estaba acostumbrado a los Eagle. Y luego tendríamos a Juan Manuel Durán, que sería el copiloto que les acompañaría en casi todas las etapas. Y aquí te lo dejo, Esteban, preparados para la aventura en los Alcázares, ya que el viaje en sí, si te parece, lo dejamos para otro podcast. Solo acabar con que fue un vuelo muy, muy aclamado en España. Y que salió bien, claro. Muchas gracias a Dani por su colaboración y, tal y como dijo, la epopeya del Plus Ultra es muy celebrada tanto en España como en Argentina, país en el que, como no podía ser de otra manera, le dedicaron un tango. Y cantado por otro as, pero no del aire, sino de la música. Escuchemos a continuación el tango La Gloria del Águila, de Carlos Gardel. El aire tendió sus alas y fue radiando como el sol y al mundo baña con la proeza de cuatro hispanos que son un timbre más de gloria para España. Salió el Plus Ultra con raudo vuelo mirando al cielo rumbo a la ciudad del Plata. El orbe entero se ha estremecido y el entusiasmo en todas partes se desata. Desde Palo el águila vuela y a Colón con su gran carabela nos recuerda con tal emoción la hazaña que agita todo el corazón. Franco y Franco y de Alta los geniales, los tres con Rada son inmortales. Los españoles van corazón cantando al ver el galardón de su nación. Y cantarán con todas las naciones entrelazando los corazones, y en tal clamor surge un tango argentino que dice a España madre patria de mi amor. Cruzo las Palmas y Porto Praia, glorioso llega en Fernando Noronha. Prosigue el vuelo y en Pernambuco da con su raya al mundo la impresión más honda. En Río Janeiro, Montevideo, suenan campanas pregonando la victoria. Y en Buenos Aires, la hija querida, al fin se cubren los valientes ya de gloria. Dos países en un noble lazo, con el alma se dan un abrazo. Es la madre que va a visitar los hijos que viven en otro hogar. Franco y Durán, Ruiz de Alda, los geniales, los tres con Rada son inmortales. Los españoles van con razón cantando al ver el galardón de su nación, y cantarán con todas las naciones entrelazando los corazones, y en tal clamor surge un tango argentino que dice a España madre patria de mi amor. Un año después de la hazaña del cuarteto del Plus Ultra, Charles Lindbergh realizó el primer vuelo sin escalas a través del Atlántico. pero como el tren de aterrizaje del espíritu de San Luis tenía ruedas en vez de pontones, no lo vamos a detallar. Tampoco hace falta, porque es archiconocido. Lo que sí es menos sabido es que 5 meses después, en octubre de 1927, dos oficiales de marina franceses fanáticos de batir marcas conectaron, directo y sin escalas, la tierra firme africana, Senegal, con la tierra firme sudamericana, Brasil. El frenesí por realizar el primerísimo vuelo entre acá y allá, o más rápido que no sé quién, o el más lejos nunca hecho, o el que uniera esta ciudad con esta otra, ya era manía mundial y, cuando se establecía un récord, su repercusión equivalía a una de nuestras noticias virales cibernéticas. Todos seguían el proceso, todos celebraban el éxito y todos lloraban el fracaso. Aunque en Italia la recordmanía estaba bien instalada, fuera en el público o en los pilotos, hacia el final de los años 20 la búsqueda de récords tomó un camino distinto al habitual por influencia de su jovencísimo viceministro de la aviación, Italo Balbo, uno de los miembros fundadores del partido fascista de Mussolini y de quien hablaremos con detalle más adelante. Por efecto de las constantes reorganizaciones del aparato de gobierno del Duce, en otoño de 1926 Italo Balbo fue enviado al Ministerio de Aviación, como segundo al mando detrás del mismo Mussolini, que se había reservado para él el cargo de ministro. Aunque había combatido en la Gran Guerra como alpino, soldado de montaña, el sentido común llevó a Balbo a aprender a pilotar. Y mientras lo hacía, analizó la institución de la que formaba parte, descubriendo que la más joven de las tres ramas de las Fuerzas Armadas italianas había nacido pequeña y atrofiada, con un presupuesto ínfimo y una caótica estructura. Esto último era insoportable para Balbo, hombre que se había ganado su puesto al lado de Mussolini a base de organizar y liderar fasci de combatimento, las escuadras de asalto con las que Mussolini ganó poder e influencia. Su pasado militar, combativo y hasta pendenciero, de esto también hablaremos a su debido momento, le hizo intuir que a la recién nacida regia aeronáutica le hacía falta cohesión y espíritu de cuerpo, algo muy enraizado en el ideario fascista. Como estrategia para fortalecer a la aviación, decidió aumentar su prestigio, algo que en esos años se lograba batiendo récords, como ya hemos visto. Pero los Wrights del momento eran empresas solitarias o, a lo sumo, cumplidas por 2, 3 o máximo 4 aviones. Tras sopesar estas variables, la mente de Balbo gestó una manera de matar varios pájaros de un tiro: Le Crociere Aeree, los cruceros aéreos, expediciones masivas hechas con muchos aparatos. Pero no con pilotos especiales ni aeroplanos trucados, sino con los recursos ordinarios de la regia aeronáutica. Tras un periodo de planificación, coordinación y prácticas de vuelos en grupo y en alta mar, el 26 de mayo de 1928, 61 aeronaves despegaron de la base de hidroaviones de Orbetelo con destino a la base de los Alcázares, en el Mar Menor de Murcia, España. Un viaje para conectar, con escalas, la costa occidental italiana con la costa oriental española. Por este motivo, la empresa recibió el nombre de Crociera Occidentale o Crucero Occidental. Los 61 aparatos estaban distribuidos así: 51 hidroaviones Savoia Marchetti 59 bis, que provenían de 2 escuadrones de bombardeo y reconocimiento marítimo. Los S-59 eran naves parecidas a las que explicaron Emilio y Dani, hidrocanoas con 2 motores en tándem longitudinal, pero con 2 alas en vez de una, es decir, que eran biplanos. Junto a los 51 Savoyas iba un S-62 experimental, que era un S-59 evolucionado. Llevarlo resultó beneficioso para Italia porque a la postre España compró 40, fabricados bajo licencia en Barcelona. El tercer grupo estaba formado por 8 S-55, que explicaremos más adelante por ser las estrellas de este episodio. 2 eran de rescate, verdaderas ambulancias aéreas con médicos e insumos sanitarios. Los otros 6 eran de protocolo. Su misión consistía en transportar a las personalidades y a los periodistas. Y, finalmente, un hidroavión biplano trimotor Cant 22, una especie de autobús acuático encargado de llevar a los agregados aeronáuticos de las embajadas extranjeras afincadas en Italia. Como podemos ver, este primer crucero aéreo de Balbo no fue nada baladí. Realizarlo exigió coordinación, esfuerzo, trabajo en equipo y pericia, habilidades que la bisoña regia aeronáutica necesitaba estimular. Aunque ahora nos parezca corto, en 1928 el trayecto directo entre la península itálica y la ibérica seguía siendo un salto largo para aviones de serie. Debemos recordar que los récords eran establecidos, tal y como dijo Danny Caran, con aeroplanos preparados a propósito, con depósitos suplementarios, motores especiales y otras ayudas. Pero Italo Balbo tenía más objetivos que el mero hecho de batir o establecer marcas. Amén de dar prestigio a Italia y a su aviación, Balbo quería instruir y cohesionar a sus cohortes. De ahí su empeño en emplear aviones y tripulantes regulares. El apoyo externo sería el mismo que en una guerra, como el despliegue de barcos de la marina por el camino, por poner un ejemplo. Las etapas del viaje fueron Orbetello, un pueblo situado en una laguna marina en la costa toscana, Cagliari, al sur de Cerdeña, Poyenza, en las Baleares, y el destino final, la base de los Alcázares, en el mar menor de Murcia, una albufera protegida del mar por una manga de arena, un sitio ideal para fondear los muchos y delicados hidroaviones. El regreso se hizo vía los Alfaques en Tarragona, Berre en Marsella y finalmente Orbetello, sitios todos con lagunas o ensenadas casi cerradas, aptos para estas naves. La distancia total del periplo fue de 2.800 kilómetros. Satisfecho por el resultado de la aventura, Mussolini ascendió a Italo Balbo a general de escuadra aérea, un salto brutal en el escalafón, máxime para alguien que no provenía de la aviación. Pero, salvo otro general molesto con el nombramiento, la oficialidad y la soldadesca estaba muy identificada con Balbo, hombre que suplía la falta de preparación oficial con una energía y un entusiasmo sin límites. Por eso, a finales de 1928, se puso manos a la obra para organizar otro crucero aéreo, la Crociera Orientale, que tenía como meta un destino lejano y exótico, el puerto de Odessa, en el Mar Negro, una ciudad enclavada en la joven, hermética y muy comunista Unión Soviética, que ya se había declarado contraria al fascismo. ¿Y cómo aceptó Moscú recibir el escuadrón de Balbo? Por un ligero acercamiento cuando italianos y rusos colaboraron en un difícil rescate aeromarítimo, asunto aprovechado por Balbo para lanzar la propuesta durante una celebración en la Embajada Soviética en Roma. Este viaje, al igual que el anterior, contó con el apoyo de la Marina, que puso a disposición un explorador y cuatro destructores, encargados de dar asistencia técnica y logística. Su deber consistía en llevar piezas de recambio, reparar aeronaves, rescatar aparatos que amarizaran por averías, servir como estaciones de relevo en las comunicaciones a larga distancia y fungir como estaciones meteorológicas. Los aeroplanos iban cargados con las piezas de sustitución para las averías más probables y viajaban con las ametralladoras defensivas, balas incluidas, para recrear en la medida de lo posible las condiciones normales de combate. Los S-55 de Balbo y de los jefes de escuadrilla estaban dotados de equipos de radio experimentales construidos por técnicos militares. ¿Y qué aviones eran? En esta ocasión Balbo reunió 25 S-55 de serie, 6 S-55 adaptado para transportar personalidades, inspectores de la aviación y periodistas, y un Cant-22 con técnicos de la fábrica de los Savoia Marchetti. Esta vez no viajaron los agregados militares extranjeros porque ni Turquía ni la Unión Soviética los querían. Los únicos incluidos fueron dos oficiales norteamericanos que permanecieron en Bulgaria, sin completar la última etapa. El 5 de junio de 1929 fue el día escogido para zarpar. Bueno, para despegar desde el hidroscalo de Taranto, en el Mar Pequeño, otro espejo de agua casi cerrado, parecido al Mar Menor de Murcia. Hidroscalo, sin H, podríamos traducirlo como hidroaeropuerto, más o menos. Las etapas fueron Atenas, Constantinopla, ciudad que alcanzaron volando sobre el Bósforo, la búlgara Varna y la soviética Odessa. En todas fueron aclamados tanto por los lugareños como por los italianos que vivían allí. En Rusia, Balbo fue muy bien tratado por el general Baranov, el comisario del pueblo soviético para la aeronáutica y jefe de las fuerzas aéreas. Y, gracias al paseo hasta las nubes que los italianos le hicieron hacer al jerarca y a su séquito a bordo de un S-55, Moscú colocó una orden de compra por 30 y firmó la adquisición de la licencia para poder fabricarlos en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Para el regreso desandaron el camino cambiando Varna por Constanza, ambas ciudades costeras búlgaras. Allí tres aviones sufrieron averías durante una tempestad nocturna, daños reparados por las tripulaciones a la prisa y corriendo durante el día extra que permanecieron allí. De Constanza volaron a Estambul, que en ese entonces aún se llamaba Constantinopla, porque el nuevo nombre fue adoptado en 1930. Tras una nueva escala en Atenas y Tarento, el grupo llegó a Orbetello, la base de hidroaviones en la costa del Mar Tirreno. Aunque la planificación decía que recorrerían 4.667 kilómetros, los desvíos e imprevistos hicieron que el vuelo alcanzara 5.300 kilómetros, casi el doble de la excursión a los Alcázares y sin incidentes importantes. El balance general del viaje fue muy satisfactorio. Amén de preparar a la regia aeronáutica para las siguientes y espectaculares travesías de 1930 y 1933, la crochera oriental demostró que el orden, la disciplina y la pericia habían calado en la regia aeronáutica. Debemos recordar que el viaje fue realizado con escuadrones regulares, bajo el mando de sus comandantes naturales y sin recurrir a modificaciones organizacionales o técnicas. Los problemas graves enfrentados fueron tres: dos cambios de motores y la sustitución de un avión entero que se dio la vuelta a la Marizar en Taranto al finalizar el viaje. Y con respecto a los barcos, cuatro fueron las veces que tuvieron que acudir al rescate de hidros amarizados por problemas técnicos. Pero solo un barco prestó ayuda, ya que tres tripulaciones lograron reparar y despegar antes de que llegaran los de la Marina. Esto, además de reflejar habilidad, dejó en claro que el Savoia Marchetti 55 tenía buenas dotes marineras, era capaz de despegar con sobrecarga y podía ser reparado con los repuestos de emergencia llevados a bordo. Y ya que estamos, aprovechemos para describir el S-55, el eje sobre el cual gira este episodio. El Savoia Marchetti S-55 es un avión que no deja indiferente a nadie. Y no porque disguste, al contrario, como mucho es catalogado de extraño. Pero a la mayoría le gusta, sobre todo porque a los amantes de la aviación les recuerda a los hidroaviones que aparecen en Porco Rosso, la famosa película del director japonés Miyazaki. Por cierto, la chispa original de este episodio era esa, hacer un episodio cortito, un zafarrancho guerrícola sobre Porco Rosso. Y mirad a dónde fuimos a parar. Otro punto que conecta el S-55 con la película de Miyazaki es que el hidroavión está entrelazado con su creador, el ingeniero Alessandro Marchetti. Decimos esto porque Miyazaki entrelaza sus films con Giovanni Caproni, otro ingeniero aeronáutico contemporáneo de Marchetti. Cuando a principios de los 20 la Regia Aeronáutica abrió un concurso para adquirir un hidroavión de reconocimiento y bombardeo marítimo de gran radio de acción, Marchetti, que trabajaba en la empresa Società Idrovolanti Alta Italia Savoia, presentó un avión distinto a cualquiera hecho hasta la fecha. Un proyecto tan, pero tan revolucionario que le erizó los pelos de la nuca a los oficiales de la comisión evaluadora, quienes no solo lo rechazaron, sino que hasta se burlaron. Ese gran repudio se debió a varios factores. Para ese momento los hidroaviones habían alcanzado cierta convencionalidad. O tenían un par de flotadores en vez de ruedas como el Fairey que describió Emilio, o eran hidrocanoas más grandes o más pequeñas como el Plus Ultra que nos presentó Dani. La aeronave de Marchetti, en cambio, tenía dos grandes pontones, o góndolas, o flotadores unidos por arriba por una única, enorme y gruesísima ala. En el centro de esa ala estaba, por arriba y descansando en un bastidor, dos motores alineados longitudinalmente, en tándem, igual que el Plus Ultra. Y debajo de ellos, embutidos dentro del ala, iban el piloto y el copiloto. Eso quiere decir que el S-55 no tenía cabina en el sentido estricto del término, sino que se guiaba desde dentro del ala. El comandante y su segundo iban con la cabeza afuera, protegida por un parapeto acristalado. Bien, ya hemos dicho que el avión se apoyaba en dos cascos o canoas o pontones, como los llamaremos nosotros. Y uniéndolos estaba un ala con dos motores encerrados en una barquilla. ¿Y qué pasaba con la cola? Pues la cola estaba separada del aeroplano. Estaba constituida por un plano horizontal muy grande sobre el que se levantaban no uno ni dos, sino tres timones verticales. Esa cola, más parecida a una cometa que a la cola de un avión, estaba unida al resto del aparato por dos tubos, un poco al estilo de esos viejos helicópteros con la cabina de burbuja. ¿Recordáis? Como los que aparecían en las películas de policías de los años 70, con la cola de rejilla. Bien, de la popa de cada flotador salían dos tubos que, cuales estelas prolongadas hacia atrás, se conectaban con el estabilizador horizontal, ese que tenía los tres timones verticales. El resultado final es que se parecía más a un ovni que a un avión. Tal vez por eso es que nos gusta tanto, porque nos recuerda a las naves de Star Trek. Más. En vez de parecerles un avión, a los generales italianos el S-55 les pareció un engendro, una pesadilla escapada del cerebro de Marchetti, a pesar de que el avión no solo cumplió los requisitos exigidos, sino que los superó. Vamos a resistir la tentación de meternos en las páginas de los dos manuales originales que obtuvimos para hacer esta descripción. Bueno, dos facsímiles que imprimimos, uno de operación y otro de ensamblaje. Aún así los hojearemos para nombrarlo más llamativo. Veamos. El leño. La madera. Señores, el avión estaba hecho de madera. O dicho de otro modo, se usaba más madera de lo normal para la época. Había varios motivos para ello. Aligerarlo durante el vuelo, favorecer la flotabilidad y, algo que ya conocen aquellos que escucharon nuestro último episodio, hacer más fácil la construcción con materiales 100% italianos, sin recurrir a materias primas extranjeras. El S-55 era un avión autárquico. Marchetti se adelantó varios años a la implantación oficial de la autarquía como sistema económico fascista. Para contribuir a mantener el aparato emergido en caso de accidente, las alas tenían, como las dos góndolas, compartimientos estancos. Las cuadernas de los pontones y los largueros y las costillas de las alas eran de abeto, fresno y álamo, dependiendo de las exigencias del lugar y pieza. Ese costillar venía recubierto con chapillas de madera, como los muebles actuales. En las chapas que cubrían la obra viva del casco de los pontones se intercalaba tela impregnada con un líquido hidrófugo para sellar los pontones y hacerlos estancos. El acabado final era tela, que se adhería a la madera con pegamento. El metal se reservaba, como estaréis suponiendo, para los motores, bombas, tubos, cables, tanques de combustible, los largueros que conectaban los pontones al conjunto de cola, un sinfín de piezas menores y el interior de los alerones o aletas de los timones, piezas que debían soportar duro castigo durante el vuelo. Ah, y las hélices, al menos en el último modelo, el más evolucionado, el S-55X, el protagonista de la aventura que narraremos en pocos minutos. Hélices de tres palas de paso variable regulado en tierra. Hemos dicho el último modelo. Habiendo volado por primera vez en 1923 y sobrevivido hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el avión tuvo varias versiones. Lo que más cambió a lo largo de los años, tal y como ocurrió con el Dornier explicado por Dani, eran los motores. Hubo S-55 de carga, de pasajeros y para hacer la guerra, con cuatro puestos de ametralladoras, a proa y popa de cada pontón, más un rack para llevar bombas debajo del centro del ala. O bombas, o un torpedo, o una mina. La nave era grande y lo sería incluso ahora. Tenía 24 metros de una punta del ala a la otra, casi 17 de largo y 5 de alto. Centrándonos en los pontones, los del modelo S-55X, la versión usada en la aventura que narraremos en breve, acogían 10 tanques de combustible. En la parte delantera del pontón de babor había una potente y moderna estación de radio y navegación. los tripulantes podían pasar de una góndola a la otra gateando por dentro de la sección central del ala. Tras la cabina de pilotaje estaba la estación de control del mecánico de a bordo, con válvulas, bombas manuales de emergencia y una trampilla para subirse al ala y asomarse dentro de la barquilla de los motores en caso de que hiciera falta. Antes de que se nos olvide, tener los motores uno detrás del otro, alineados por el eje longitudinal, ofrecía una gran ventaja: anular los varios efectos indeseados ocasionados por el giro de las hélices, que no detallaremos, ya que una era dextrogira y otra levogira, o sea, que una giraba en sentido de las agujas del reloj y otra al revés. En los artículos de nuestro blog relacionados con este episodio encontraréis un buen puñado de fotografías, algunas espectaculares no solo por la nave en sí, sino por el contexto en el que fueron tomadas. Abandonemos la parte aérea del S-55 para centrarnos en la hidro. De las 352 páginas del manual de instrucción que a día de hoy usa la Escuela de Hidroaviones del Lago de Como, en Italia, solo 12 se refieren al vuelo. El resto están dedicadas a cuando el aparato está en la superficie o muy cerca de ella. Y no es para menos, ya que es un asunto dificilísimo. Ah, debemos decir que cuando un piloto hace un curso de hidroaviones, ya sabe volar, de ahí lo de las 12 paginitas. Cuando uno de estos aparatos vuela, se parece a sus parientes con ruedas. Las diferencias con un modelo equivalente con base en tierra son su menor velocidad, su menor capacidad de carga y que son algo menos estables los que, por otra parte, los hace más maniobrables, al menos los Cessnas con zapatones, como los que aparecen en los documentales de Alaska. Pronto retomaremos el curso principal de nuestra narración. Concédennos unos minutitos para estudiar la parte náutica de los hidroaviones. Es que ya sabéis que nuestro pasado nos lo pide a gritos. Gobernar un hidroavión mientras está amarizando o despegando es harto difícil. Y todos sabemos por qué. Por las olas, que hacen que no haya dos sitios de amarizaje iguales. Las olas se diferencian por su longitud, altura y forma. Olas grandes pero cortas no son tan peligrosas para un hidroavión como las bajas y largas. Y ni hablar del mar de fondo, ese sub y baja marino que viene de lejos. Pero, por otra parte, un mar con una ondulación suave es mejor que con olas con crestas, esas que rompen y generan espuma. Amén del estado de la superficie, el aviador debe estar ojo a visor con la dirección y velocidad del viento, de la profundidad a la que podría estar el fondo, las corrientes, los peligros submarinos como corales o rocas y de los obstáculos tales como barcos, botes, animales o personas. Como vemos, esto es muy distinto a aterrizar en la pista de un aeropuerto, donde la mayor preocupación del piloto es la intensidad y dirección de proveniencia del viento. Ahora cambiemos de lugar. En vez de tener al aeroplano en el aire, pongámoslo sobre el agua. ¿Un avión en mar, río o lago? ¿Cómo es que no se hunde? Porque está sostenido por los flotadores o por el casco en caso de ser tipo hidrocanoa. Si queréis saber por qué una cosa grande y pesada, como un barco o un Savoia Marchetti S-55, no se va al fondo, os invitamos a leer ¿Te arrastra o no te arrastra un barco que se hunde?, uno de los artículos más visitados de nuestro blog. Posado en el agua, un hidroavión como el S-55 flota de dos maneras distintas, la estática y la dinámica, o, siendo más precisos, aquella con baja o nula dinamicidad y la que tiene alta dinamicidad. En cristiano viene a ser que si el hidroavión se mueve despacio o está detenido, flota distinto a si va rápido. Aquellos de vosotros que habéis guiado lanchas veloces saben hacia dónde vamos. En el primer caso, el aeroplano se mantiene en la superficie gracias a las fuerzas hidrostáticas que empujan los flotadores, o el casco, hacia arriba, o los dos pontones, en el caso del S-55. En el segundo caso, cuando el avión se mueve rápido, se mantiene en la superficie por efecto de otras fuerzas, las hidrodinámicas, generadas en una pequeña zona que queda en contacto con el agua. Oyentes, cerrad los ojos y visualizad algo que habéis visto en la playa o en películas. Una lancha o un bote de socorristas. Cuando la barca está quieta o va despacio, está bien asentada en la superficie, con todo el casco en contacto con el agua y hundido unos cuantos centímetros bajo la superficie. ¿Qué pasa cuando el timonel acelera y la lancha va cada vez más rápido? Pues sí, eso mismo. Tanto la proa como gran parte del casco se levantan y salen del agua, quedando la barca apoyada en un área menor que antes, en la zona trasera de la carena. El apoyo es parecido al de un avión en el aire, que más que apoyo, es sustentación. Pues bien, en los hidroaviones pasa lo mismo. Cuando van despacito, sus cascos o flotadores están bien asentados en el agua, pero cuando aceleran se inclinan, apoyándose solo en la parte trasera. Sin adentrarnos en arquitectura naval, no queremos dejar pasar un dato importante. Los cascos de los buques grandes, y por tanto lentos, son lisos, desde la proa hasta la popa. Los cascos de las naves veloces tienen líneas y hendiduras, llamados redanes, sprays, escalones o raíles, que nacieron o fueron desarrollados en la época dorada de los hidroaviones, ya que eran las únicas naves acuáticas capaces, en esos tiempos, de alcanzar velocidades tan altas. El objetivo último de esas rayas o escalones es disminuir la fuerza de roce del agua contra el casco. El roce de un líquido frena mucho más que el del aire. De ahí que se trate de sacar lo más posible el casco del agua. En nuestro blog colocaremos una secuencia fotográfica de cómo un S-55X se posa, pero sobre la mitad trasera de los pontones, aquella diseñada para navegar a alta velocidad. Luego, cuando está en reposo, el avión descansa por completo sobre los dos cascos, como cualquier catamarán en puerto. Este hablar de carenas que se hunden o levantan o que van despacio o rápido tiene como objetivo decir que si guiar una lancha rápida, que es pequeña y compacta, es difícil, os podéis hacer una idea de lo arduo que es controlar la alocada carrera de algo tan grande y aparatoso como un hidroavión. Comenzando desde el principio, el despegue de un Savoia Marchetti ocurría dando potencia a los motores. Esto provocaba que la aeronave abandonara su, entre comillas, hundido estado de reposo y se moviera. Mano a mano aumentada la velocidad, el avión comenzaba a elevarse, pero no en el aire, sino a levantarse en el agua, sacando la proa del casco o, en el caso de los S-55, sacando la punta delantera de los dos pontones. A medida que ganaba velocidad, el Savoia Marchetti se apoyaba en la mitad trasera de los pontones, del redán hacia atrás. Este tipo de navegación veloz se llama planeo, pero planeo marítimo, como el que hacen las embarcaciones de los contrabandistas que se llaman planeadoras. Regresando al despegue de un S-55, las altas velocidades permitían a las alas generar cada vez más sustentación hasta que, voilà, el hidroavión ya no se apoyaba en el agua, sino en el aire. ¿Y si en vez de seguir explicándolo con palabras, lo experimentamos con sonidos? A continuación nos situaremos en el Phantom Lake, el lago fantasma, al norte-noroeste de Vancouver, para escuchar el despegue de un Cessna 185 anfibio. Este audio tiene la particularidad de haber sido grabado desde la popa del flotador de babor del avión, suponemos que dentro de alguna GoPro instalada por el piloto. La aventurita sonora inicia con el arranque, el taxeo acuático, la carrera y el despegue, con la cámara y su micro recibiendo agua a raudales. Los sonidos son algo caóticos, pero más auténticos y oportunos, imposible. Lo de anfibio, Cessna 185 anfibio, es porque a sus flotadores le salen ruedas por debajo. Esto permite al piloto sacar la avioneta del agua si la costa tiene una rampa, como la que hay en todos los puertos deportivos para botar lanchas al mar. Pasando a la otra gran maniobra, el amarizaje, es tan o más complicada que el despegue. Los pilotos deben, desde lo alto, evaluar los peligros, olas, viento, profundidad y posibles obstáculos. Ese examen le permitirá decidir por dónde aproximarse y qué línea recorrer una vez el avión toque la superficie. Y si el lugar es pequeño, como un lago o un pantano, la cosa empeora. Eso es lo que hacen todos los días los tripulantes de los hidroaviones antiincendios, esos que cogen el agua del lago, mar o embalse más cercano para no perder tiempo en desplazamientos. Y esa fue una de las últimas acciones que llevó a cabo Jorge Jardim, el piloto portugués fallecido en Ourense mientras hacíamos este episodio. Aprovechamos para enviar un abrazo a su compañero, el copiloto Maxim Plaza, que se recupera en Salamanca. Una vez un S-55 se posaba, la fuerza de roce del líquido lo frenaba, haciendo que sus pontones dejaran de planear sobre las olas y se asentaran, completando la transformación de avión a barco. Acto seguido, sus tripulantes, convertidos en aviadores marineros, llevaban la nave a un lugar seguro como una boya, un muelle, una rampa o, en las principales bases de hidroaviones, hasta debajo de la grúa que los transfería a tierra. Para desplazarse sobre el agua, el piloto usaba los motores de siempre y para virar a babor o a estribor usaba los mandos del timón de cola, como si estuviera volando. Mucho podríamos seguir hablando sobre la tecnología y procedimientos de los hidroaviones, pero ya es hora de finalizar este momento técnico de Zafarrancho Podcast. Concluiremos con un escalofriante detalle del vuelo de hidroaviones que nos pone los pelos de punta: el amarizaje con ausencia absoluta de olas. Cuando la superficie está plana como un espejo, los profanos tendemos a creer que eso es bueno para los pilotos de hidroaviones. Pero si el agua se comporta de verdad como un espejo, es decir, reflejando el entorno, cielos, nubes, montañas, le quita la percepción de profundidad al piloto, impidiéndole saber cuánto le falta para tocar el agua. Esto obliga a hacer un aterrizaje por instrumentos en un entorno con magnífica visibilidad. Hasta aquí el inserto técnico sobre el Savoia Marchetti S-55 con una somerísima aproximación a la faceta náutica de los hidroaviones. Cerraremos escuchando la prueba de un Caproni K-100 de 1935, pero no viaje inaugural, sino el realizado 76 años después, una vez terminada su segunda reconstrucción en la escuela de vuelo del lago de Como. En escuelas parecidas y en Capronis como ese, muchos jóvenes italianos de los años 30 aprendieron a pilotar. En el audio, su dueño, el doctor Gerolamo Gavazzi, habla de lo excelso que es pilotar un biplano 100% original, incluyendo el motorcito de 135 caballos y los flotadores de madera. A un cierto punto, el periodista hace referencia a un catastrófico choque del Caproni con otro hidroavión, accidente que hizo pasar a su dueño un calvario de 6 años para volver a reconstruirlo con, escuchad muy bien, con piezas originales. Il Caproni CA100, l'idrovolante più antico del mondo, il fiore all'occhiello dell'hangar dell'aeroclub di Como, torna a volare. L'abbiamo vista, signor Gavazzi, impegnato in un volo di collaudo di questo Caproni che era stato vittima di un incidente che sembrava averlo messo fuori uso. Invece torna nei cieli. Ma infatti, l'incidente è del 2006, quindi sono passati 5 anni. 5 anni ovviamente di tribolazioni, ma siamo riusciti finalmente a restaurarlo in tutto. Riportandolo al suo originale, quindi rimane l'idrovolante più antico al mondo e noi siamo tutti orgogliosi di averlo qui a Como. Cos'ha di bello, cos'ha in più volare con un biplano di questo tipo piuttosto che un tradizionale idrovolante che vediamo sempre qua a Langa? Beh, c'è molto di diverso. Innanzitutto volare su un aereo di questo genere sembra di volare la storia. Per chi è appassionato di storia del volo, quindi di storia dell'evoluzione dell'umanità che passa attraverso la storia dell'aviazione e tutti i vari miglioramenti che ci sono stati in questi brevi 100 anni di vita dell'aviazione, salire su una macchina del genere ci si sente di volare veramente alla storia. Poi altra particolarità è, diciamo, il fatto che sia un biplano che non ha la capote, quindi la testa è fuori, al vento, si sente, i due posti sono in tandem, uno davanti e uno di dietro, quindi è molto sportivo. Se si allunga il collo a destra si sente il caldo dei tubi di scarico, mentre a sinistra si sente proprio l'aria pulita del vento. Ha delle particolarità uniche che soltanto un aereo come questo può avere. El éxito del crucero aéreo por el Mediterráneo Oriental hizo que Mussolini cediera el mando del Ministerio de la Aviación a Italo Balbo. Poco después, mientras el flamante ministro asistía a un congreso aeronáutico en los Estados Unidos, se convenció de que el grupo que realizara un vuelo masivo sobre el Atlántico pasaría a la historia, destacando entre el mare magnum de récords o marcas que semana tras semana se batían o establecían. El primer intento se haría desde Italia a Sudamérica, uniendo Orbetello con Río de Janeiro en un viaje solo de ida. Tomando en cuenta que la etapa más larga de los dos cruceros aéreos mediterráneos había sido la de Cerdeña-Mallorca con 551 kilómetros, mucho había que preparar a hombres y máquinas para las largas etapas de la nueva excursión, sobre todo para trasvolar el Atlántico entre África y Sudamérica, 3.000 kilómetros en el punto escogido por Balbo. Por cierto, hemos dicho trasvolar por dos motivos. El primero porque este viaje y el siguiente entraron en la historiografía italiana con el nombre de trasvolata atlántica, con variantes como trasvolate, plural de trasvolata, y trasvolatori, plural de trasvoladores, hombres que cruzan volando el Atlántico. El segundo motivo por el que hemos usado trasvolar es porque existe en castellano. Nuestros oyentes veteranos saben que somos frikis de la etimología. Cuando revisamos el prefijo tras en el diccionario de la Real Academia, encontramos una lista de palabras con ese prefijo. ¿Cuál fue nuestra sorpresa cuando, llegando al final, leímos trastumbar, trasudación, trasudado, trasudar, trasudor, trasvenarse, trasver, trasverter y, por último, trasvolar? Trasvolar, según la RAE, significa pasar volando de una parte a otra. Después del momento etimológico de Zafarrancho Podcast, continuemos. Para enfrentar tamaño reto, el 1 de enero de 1930 fue creado un escuadrón especial de bombardeo marítimo, comandado por un piloto muy experimentado, el coronel Humberto Maddalena, que tenía en su haber varios récords de duración y larga distancia. Los principales preparativos organizados por Maddalena y Balbo fueron los siguientes. 1. Lecciones teóricas de vuelo y navegación en alta mar. 2. Vuelos en formación diurnos y nocturnos bajo cualquier condición atmosférica. Italo Balbo participó en esos ejercicios a pesar de lo que la cartera del ministerio le exigía. 3. Deporte, a saber, remo, caminatas en llano y montaña, tenis y esgrima. 4. Cambio de los motores Isotta Fraschini 500 de los Savoia Marchetti S55 por los Fiat A22T, que proporcionaban 120 caballos extra. A esos motores se les fue instalada una hélice de madera cuatripala de mayor diámetro. Esos S55 mejorados fueron denominados S55TA, Trasvolata Atlántica. 5. Envío a la isla africana de Bolama, en la costa de la actual Guinea-Bissau, de un S-55 para efectuar prácticas de despegue con sobrepeso, para reproducir al máximo las condiciones del salto del Atlántico. 6. Creación de una flotilla naval de apoyo formada por 8 exploradores, un tipo de navío parecido a los destructores de la Segunda Guerra Mundial. Además estaba el barco de pasajeros Alicia, encargados de preparar los campamentos en la costa africana. La estadía en las ciudades de la costa brasileña correría a cargo de la embajada italiana de ese país. El 4 de enero de 1930, con noche de luna llena, 14 hidroaviones S-55TA despegaron de la laguna de Orbetello. Junto a ellos iban 2 más de reserva. La formación escogida por Balbo para esa etapa y las que sobrevolaron la costa africana fue de 4 V, con una de 5 aparatos en la vanguardia, seguida de 2 V de 3 más una V de 3 en la retaguardia. Recordemos que una de las exigencias de estos vuelos eran hacerlos en formación, con los aviones viajando juntos como en un desfile aéreo. Las primeras horas transcurrieron sin inconvenientes hasta que un inesperado temporal de nubes bajas, viento, lluvia y granizo envolvió al grupo. Entre lo que más aterró a los transvoladores, además de la lluvia y el granizo que atacaba sin piedad la tela que recubría a los S-55, fue el tamaño de las olas que vieron bajo ellos cuando se abrió un claro entre las nubes. El temporal deshizo la formación dejando a 8 aviones bajo el mando del coronel Magdalena y 6 bajo la guía de Balbo, quien, visto lo que se les estaba viniendo encima, decidió amarizar en Puerto de Campo, en Mallorca. Aún así, los tripulantes tuvieron que darlo todo para dejar bien amarrados los hidroaviones y cubrir con una capota los motores. Magdalena decidió continuar a pesar del peligro. Al final, los S-55 llegaron dispersados, pero completos, a los alcázares. No lo dijimos, pero el comando militar de la misión lo llevaba el coronel Magdalena. El mando político, como es de suponer, era de Balbo. Aún así, el percance templó la faceta de líder aéreo de Balbo, hombre que no venía del mundo aeronáutico y que se había hecho piloto solo 2 años antes. Tras parchear los agujeros hechos por el granizo, el grupo de Balbo alcanzó el Mar Menor. Una vez reunidos, prosiguieron viaje a Quenitra, entonces bajo protectorado francés, Villa Cisneros, localidad del Sáhara español, y, finalizando el sobrevuelo africano, en Bolama, otro sitio dominado por europeos, esta vez portugueses. Escuchemos a continuación el trozo que habla sobre la escala española del viaje, en la reseña proyectada en los cines italianos después de la aventura. Este clip de audio es muy especial porque está en esa tenue frontera entre el cine sonoro y el silente, allí donde nuestros esfuerzos por encontrar reportes o noticias se hacen añicos, porque más atrás en el tiempo no era nada fácil grabar sonidos. A continuación, el narrador habla sobre la tormenta, la separación, la búsqueda de refugio en Puerto de Campo y la reunificación en Cartagena. Así la pronuncian en italiano, Cartagena. También escucharéis la escuadra sobrevuela los Alcázares. El escuadrón sobrevuela los Alcázares. Más tarde pasan sobre Málaga, Gibraltar, luego las columnas de Hércules, el poético nombre de la entrada occidental al mar Mediterráneo. Finalizará el segmento con la llegada a Quenitra. Squadra fu sorpresa da un forte ciclone che costrinse 6 idroplani a rifugiarsi nella baia di Puerto de Campos, mentre gli altri 8 poterono raggiungere il porto spagnolo, lo Alcazar, presso Cartagena. Gli ultimi aeroplani in volo verso la prima tappa Cartagena, 1200 km da Orbetello. La squadra sorvola los Alcazar. Sotto di noi, la costa dell'isola di Malaga. Scorgiamo la grande roccia di Civilterra con le sue enormi fortezze inglesi. Passiamo le colonne d'Ercole. Sotto di noi risplende la costa africana. La La seconda tappa che Nitra, sulla costa marocchina francese, viene raggiunta dopo un volo di 700 chilometri. Esta es la segunda vez en Zafarrancho Podcast que hablamos de un grupo de italianos llegando en emergencia a las Baleares. La primera vez fue en el marco de la terrible tragedia del Roma, cuando una flotilla, cargada de heridos y quemados, fondeó en Mahón, en Menorca, asunto narrado en nuestro episodio El hundimiento del acorazado Roma. Por suerte, los aviadores de Italo Balbo no estaban maltrechos. Las nuevas distancias a recorrer habían aumentado mucho comparadas con las de los dos cruceros mediterráneos, como podemos apreciar en la siguiente lista. Desde Orbetello a los Alcázares, 1.200 kilómetros, recorridos el 17 de diciembre de 1930. Los Alcázares que Nitra, el 19, 700 kilómetros. Que Nitra Villa Cisneros, el 21, 1.600 kilómetros. Villa Cisneros Bolama, el 23, 1.500 kilómetros. Esto refleja que los saltos se habían triplicado con respecto al más largo de los viajes previos. Pero para atravesar el Atlántico se tenían que sextuplicar. Sí, señores, conectar el continente africano, Bolama es una isla pegada a tierra firme, con el continente americano era todo un reto para, recordemos, aviones de serie. Las malas condiciones meteorológicas retrasaron la salida, que se pospuso hasta que, en la tarde del 5 de enero, Balbo dio la orden y los 56 aviadores y el personal de apoyo se pusieron manos a la obra. A la 1:29 del 6 de enero de 1931, en una clara noche de luna llena, los 14 catamaranes con alas estaban en la bahía, con los dos cascos muy hundidos en el agua debido al sobrepeso de combustible y aceite. Oleada tras oleada, los pesados S-55TA corretearon olas en su lucha por ganar velocidad y cambiar el apoyo de los flotadores a las alas. Luchando para que volaran, hablando en plata. Y decimos luchar porque en esas condiciones no era nada fácil hacerlos despegar. A diferencia de un piloto de un avión con ruedas, los transvoladores de Balbo no tenían límite de pista. Pero la que no era infinita era la potencia de los dos motores Fiat A22T, que apenas podían con la gran carga que tenían enganchada bajo la barquilla que los albergaba, obligando a los pilotos a hacer malabares con el mando, los pedales y las palancas de potencia, en plena noche y sobre un mar infestado de tiburones. La mayoría logró, a duras penas, elevarse, Balbo incluido. Ante lo difícil de la maniobra, el líder no dudó en ordenar por radio que quien no pudiera al primer intento desistiera, diciendo que ya sería un éxito si al menos la mitad de ellos llegaba a Brasil. Haciendo caso omiso, los capitanes Recaño y Baller giraron sus aparatos, volvieron al punto de partida, descargaron parte del combustible extra y reiniciaron el despegue. Y mientras lo hacían, el horizonte se iluminó como si fuera de día. Pero no por el sol, sino por el avión del capitán Luigi Boer, que se convirtió en una tea gigante cuando se estrelló lleno a tope de gasolina. De los cuatro tripulantes no se encontró nada, calcinados por la ignición del combustible extra y luego devorados por los tiburones. El segundo intento del capitán Silvio Recaño le hizo perder, además del flotador derecho, a su mecánico, el sargento Luigi Foix. El S-55 del capitán Valle sí logró partir, internándose íngrimo y solo en el Atlántico Meridional. La formación adaptada para la trasvolada fue de una columna formada por dos diamantes de cuatro seguida por una V de tres. El avión de Valle le dio caza al grupo cerca de la costa brasileña gracias a las 17 horas de su viaje contra las 18 y media de la formación. Durante el sobrevuelo del Atlántico se dieron dos incidentes. El amarizaje en pleno océano del avión del capitán Baistrocchi, rescatado y remolcado por el explorador Pesaño hasta la isla brasileña de Fernando de Noronha. Pero el avión no aguantó la siguiente etapa del remolque y se hundió antes de llegar a tierra firme. Mejor suerte tuvo el capitán Donadelli que, aunque debió amarizar porque su radiador tuvo una fuga, fue remolcado por el destructor Pancaldo hasta Fernando de Noronha. Reparada la avería, el hidroavión reanudó la marcha, reuniéndose 2 días después con los 10 aparatos que habían llegado juntos a Natal, en la costa brasileña. Esta vez el sistema de guiado fue electrónico, con un radiocroniómetro. Los sextantes con horizonte artificial no pudieron ser usados debido a las nubes. Una vez reagrupados, los 11 aparatos que restaban bordearon la costa, haciendo escala en Salvador de Bahía, hasta alcanzar su meta, Río de Janeiro, en cuya ensenada amarizaron el 15 de enero de 1931. Si las celebraciones en Natal y Salvador de Bahía habían sido grandes, el torrente de personas que se agolpó en la playa de Copacabana para recibir a los transvoladores italianos nos evoca el histórico concierto de los Rolling Stones de 2006. La celebración se prolongó durante días, con eventos como la revista naval ítalo-brasileña, con las tripulaciones vestidas de gran gala en posición de firme sobre las alas, con los Savoia Marchetti adornados con banderas de señales, igual que los 8 barcos de la flota de apoyo. Otros actos fueron la visita de Italo Balbo al presidente brasileño Getúlio Vargas y las ofrendas florales a los compañeros caídos en el despegue de Bolama. La primera trasvolata atlántica terminó allí, en Río de Janeiro, porque el gobierno de Brasil compró los 11 aviones. Bueno, los cambió por un montón de toneladas de café a un precio muy conveniente porque la Regia Aeronáutica los pagó a la Savoia Marchetti a 750.000 liras por unidad y se los vendió a Brasil a 870.000 liras. Es menester indicar que el único S-55 que llegó a nuestros días perteneció a ese grupo. Está expuesto en el Museo Aeronáutico de la ciudad de San Carlos, cerca de Sao Paulo. Sin aviones que pilotar, el 6 de febrero de 1931, los transvoladores regresaron a Italia en el enorme transatlántico Conte Rosso, siendo recibidos por una gran multitud en Génova. El recibimiento se repitió en cada estación del tren en la que pararon en su viaje hasta la base de Orbetello. El último acto de la aventura fue la inauguración, por el propio Balbo, de un monumento a los caídos en Bolama, una plaza entera que permanece intacta. Con su fama por las nubes, Italo Balbo quiso organizar la madre de todas las crociere aeree, el viaje magno, pero se vio obligado a suspender la nueva aventura porque, al poco de regresar de Brasil, el duque le encargó la construcción del edificio del Ministerio de la Aeronáutica. Estos repentinos cambios impuestos por Mussolini ocurrían cuando alguno de sus colaboradores brillaban demasiado. De esa forma, el dictador trataba de opacar, o como en este caso, trataba de enfriar el interés y entusiasmo de la población por el aviador. Pero, una vez Balbo cumplió el encargo, reactivó el siguiente proyecto: la vuelta al mundo en formación, una trasvolada masiva global. Pero cuando sus ayudantes le presentaron el presupuesto, Balbo bajó el listón, decidiéndose por un doble salto transatlántico. El cambio vino bien porque así podría matar 2 pájaros de un tiro, homenajear a la aviación italiana que en 1933 cumpliría 10 años y asistir, con 24 aviones, a la Gran Exposición Universal de Chicago, planeada para mediados de ese mismo año. Y, aunque no era la vuelta al mundo, emprender un viaje grupal de ida y vuelta de Italia al corazón del continente americano era un asunto difícil y riesgoso, tal y como habían demostrado los 4 muertos de la trasvolada a Río de Janeiro. De ahí que varios veteranos pidieran no ser incluidos, como el capitán Giuseppe Marini, y no porque perdiera la valentía, sino porque no quería dejar a su mujer viuda y a sus hijos huérfanos. Pero la señora Marini no era la única que se preocupaba de quedar viuda. La mismísima esposa de Italo Balbo le rogaba que, en vez de solo pensar en la grandeza de Italia, trabajara en pro de que sus hijos llegaran a grandes. Pero Balbo no atendía razones, y no solo. Más adelante, en sus memorias sobre el viaje, le dedicó el libro a su mujer en los siguientes términos: a la gran enemiga de mi aventura, con dulzura, Italo Balbo. ¡Uy! Esta podría ser la dedicatoria menos romántica de la historia. Espoleado por las circunstancias y en el ápice de su carrera, Balbo decidió renovar máquinas y hombres pidiéndole a la Savoia Marchetti un S-55 mejorado y a la Regia Aeronáutica, a su propio ente, que le proporcionara sangre nueva. Y para eso emitió un bando pidiendo voluntarios, solteros, para la segunda trasvolata atlántica hacia la América. La América. El artículo lo hemos dicho a propósito. Nuestros oyentes regulares saben que con frecuencia se nos han escapado artículos delante de topónimos. Eso nos viene por nuestro pasado italiano. En ese idioma y en casi todos los casos, es costumbre anteponer un artículo cuando se nombran países o comarcas. Y más aún cuando el contexto es de añoranza, admiración o cariño. Cuando los pilotos de toda Italia leyeron el bando en las carteleras de las bases aéreas, exclamaron: ¡La América! ¡La América! Escrito L apóstrofe América. Y dicho así, como si se recitara poesía: ¡La América! Las solicitudes sepultaron la oficina de correos de la base de hidroaviones de Orbetello. 70 pilotos entraron en la recién creada Escuela de Navegación Aérea de Alto Mar, continuación del proceso de preparación para el viaje a Río de Janeiro. En las aulas se impartieron lecciones de matemática, física, aerodinámica, navegación, inglés y conocimientos marineros. Y fuera de ellas se hicieron prácticas de vuelo, maniobras con los hidroaviones posados en el agua y, además de los deportes de siempre, caminatas por montañas y descensos con esquíes, para acostumbrar a estos mediterráneos jóvenes a las duras condiciones del Atlántico Norte. Esta familiarización con las nieves incluyó tomas y despegues con aviones con trenes de aterrizaje con esquíes. Como no todos los 70 lograron completar la preparación, la Regia Aeronáutica tuvo que hacer otra búsqueda de candidatos. Los escogidos fueron tratados casi como si estuvieran en un monasterio, con salidas limitadísimas y con la prohibición de casarse. Pero de vez en cuando los pilotos saltaban los muros de la base y se iban de paseo con le ragazze del pueblo. Una de las actividades preparatorias incluyó un congreso, celebrado en Roma, de trasvoladores atlánticos, en el que participó el ya almirante Gago Coutinho. Mientras pilotos y mecánicos se preparaban a conciencia en la Italia central, en la norteñísima fábrica Savoia Marchetti, situada a orillas de un lago compartido con Suiza, el ingeniero retocaba ya el veterano S-55, creando una nueva versión cuyas principales diferencias con los modelos precedentes eran 1. Instalación de motores Isotta Fraschini de 750 caballos, casi 300 más que los Fiat usados para volar a Río y a Odessa. 2. Nueva hélice. 80 modelos propios y extranjeros fueron probados, optándose por una hélice italiana fabricada por la propia Savoia Marchetti, de aluminio, de tres palas a paso variable regulado en tierra y que daba el mejor empuje durante el despegue. Recordemos que en la trasvolada a Río el despegue con sobrepeso dejó 4 muertos. 3. Afinamiento aerodinámico del avión, sobre todo de los pontones. Cierre acristalado de la cabina de los pilotos, que en todos los modelos anteriores viajaban a la intemperie, protegidos por un parapeto de cristal. También fueron retocados los planos de cola. Otro importante cambio fue el cierre total de la barquilla de los motores con un estiladísimo carenado. 4. Rediseño del radiador. Gran parte de los problemas técnicos en el viaje a Sudamérica surgieron de esa pieza. De los 18 radiadores probados, el nuevo aparato no solo enfriaba más, sino que resistía mejor las vibraciones. Tenía forma circular, colocado entre el motor y la hélice de proa. 5. Depósitos de combustible mayores y más resistentes. La gasolina iba almacenada en las góndolas, en depósitos verticales interconectados por tuberías. 6. Instrumentos. Visto con ojos del siglo XXI, el panel de control parece muy simple, pero los indicadores que tenía incrustados eran muy evolucionados. Indicadores de velocidad y variación de velocidad vertical, inclinómetros, horizonte artificial giro estabilizado, más el altímetro y los diales de los motores. También llevaban instrumentos portátiles como un sextante de precisión y reglas de cálculo varias creadas ex profeso para ese avión. Además de la cabina, no podemos olvidar la estación de radio, situada en la góndola de babor, que no se limitaba a un simple transreceptor. No, no. Era completísima, con un transmisor para frecuencias medias y largas, un receptor y la llave del telegrafista. También estaba el importantísimo radiogonómetro con su antena en forma de anillo, un ingenio capaz de descubrir la dirección de proveniencia de una señal. Eso permitía situar el avión triangulando dos o más haces electrónicos sobre un mapa, como cuando un barco usa los destellos de los faros de la costa para saber dónde está. La electricidad para tantos y tan potentes aparatos no la generaban los dos motores. Provenía de un pequeño aerogenerador situado sobre el ala de babor y que mantenía cargada una batería. Más adelante hablaremos de la fabulosa red de comunicaciones organizada para la excursión. Los cambios aerodinámicos y de planta motriz permitieron alcanzar una velocidad máxima de 280 km por hora y una media de 225, transportando 1.000 kilogramos de carga útil a más de 4.000 kilómetros. El consumo de combustible era de 1 kilo por kilómetro. El nuevo aparato recibió como apellido la letra X, de décimo. El S-55X era el hidroavión de la Crochera del Decennale, el crucero del décimo aniversario, en referencia a los 10 años de la Regia Aeronáutica. ¿Bastaba tener hombres muy entrenados y máquinas más poderosas para garantizar el éxito? La tormenta que atrapó a los pilotos en la primera etapa del viaje a Río de Janeiro y los varios amarizajes de emergencia en medio del Atlántico demostraban que no, que llevar 24 aviones hasta Chicago requería de apoyo, mucho apoyo, materializado en 16 navíos repartidos a lo largo de la ruta entre Irlanda y la península del Labrador, algunos propios y otros británicos e islandeses contratados para el evento, siendo los más importantes el barco Alicia, el mismo del vuelo a Río, y dos submarinos, el Domenico Millelire y el Valila, estacionados en medio del Atlántico. Las otras estaciones de apoyo estaban en tierra, en las escalas del viaje. Y como no las hemos nombrado, hagámoslo ahora. Orbetello, Ámsterdam, Londonderry, al norte de Irlanda, Reykjavik, Julianihap, en Groenlandia, Cartwright, en la península del Labrador, Shediac, Montreal, Chicago, Nueva York y regreso por la misma ruta, aunque, como veremos más tarde, tuvo que ser modificada. Esta senda nos aclara el por qué los italianos incluyeron tanto entrenamiento en clima frío. Pasarían por Islandia y Groenlandia, sitios en los que, al contrario de lo que sucede ahora, hace un siglo hacía frío siempre, incluyendo el verano. Cada una de esas estaciones, tanto en tierra como en el mar, contaba con transmisores de radio y frecuencias para uso exclusivo de la expedición, a saber, 29, 39 y 54 metros en onda media más 850 metros en onda larga, usando la denominación de frecuencias de la época y que quien os habla también usó de niño, cuando sintonizaba radios extranjeras. En caso de avería de la radio, los S-55 contaban con un cañón luminoso, una especie de ametralladora de destellos de luz, para intercambiar mensajes en clave morse de un avión a otro. El objetivo de todas esas estaciones, tanto las fijas como las móviles, era, amén de acudir al rescate en caso de accidente o amarizaje imprevisto, emitir continuos reportes meteorológicos. El barco Alicia, el que estaba fondeado frente a Cartwright en la península del Labrador, era importantísimo porque, además de contar con un hidroavión que permitía ampliar las observaciones meteorológicas, tenía un radiofaro a bordo, la luz en la ventana que guiaría a los transvoladores durante el cruce del Atlántico. Para el segmento europeo del viaje y en particular sobre los Alpes, se envió un trimotor Fokker para controlar vientos, cantidad y altura de las nubes, visibilidad horizontal y condiciones en los valles. Los datos meteorológicos serán remitidos a Orbetello para que el profesor Heredia y el meteorólogo alemán Baumann, especialista en climatología ártica, transmitieran boletines y advertencias. Debemos recordar el desastroso inicio del crucero occidental, cuando una tempestad puso en serios aprietos a los S-55 de la etapa Orbetello-Los Alcázares. Otro preparativo importante fueron los viajes exploratorios a las zonas más norteñas del viaje. El del capitán Regaño a Groenlandia, el del capitán Abriata a Terranova y el del teniente coronel Caña, junto al capitán Kesta, a Islandia. Por último, hablemos del traje Belloni, un buzo o mono o traje entero de flotación, una especie de chaleco salvavidas corporal, con bolsas en todas partes que se inflaban a pulmón, usando un tubito. Tenía víveres de emergencia en algunos bolsillos y una capucha integral con gafas, que el náufrago cerraba en caso de tormenta. ¡Menuda logística! Y no olvidemos que el viaje sería realizado con aviones propios, en el que casi todo era hecho en Italia, salvo uno que otro equipo como el radiogonómetro alemán Telefunken o el horizonte artificial norteamericano Sperry. Y hablando de estadounidenses, debemos decir que la prensa de ese país, como la de todo el mundo, siguió muy de cerca los preparativos y el desarrollo del viaje, destacando corresponsales en cada escala. A las 4:35 de la mañana del 1 de julio de 1933, dos docenas de S-55X más uno de reserva despegaron de la laguna de Orbetello. La formación, que se mantendría durante todo el viaje, era de 8 escuadrillas de 3 aparatos en V. El grupo de cabeza, designado Estrella Negra, era la del Estado Mayor del Escuadrón, con Italo Balbo en el vértice. Su avión era el único que tenía 5 personas a bordo. En el resto iban 4, con piloto, copiloto, mecánico y radiotelegrafista. La segunda unidad era Círculo Negro. El esquema se repetía con las escuadrillas designadas con un color y un símbolo. Estrella roja para la tercera, círculo rojo para la cuarta, y lo mismo para la quinta y sexta, blanco, y séptima y octava, con el color verde. Salvo orden especial de Balbo, las 8 V viajaban en una única columna. Con 4 personas por avión, a los subalternos de Balbo los llamaban la Centuria Alata, evocador nombre que combinaba la unidad básica del ejército romano con esa nueva capacidad desarrollada por sus descendientes, y que era la misma que poseía Caelus, el dios romano de los cielos. El recorrido sobre la costa occidental italiana fue realizado bajo un cielo sin nubes. El cruce sobre los Alpes fue hecho siguiendo la brújula, porque las nubes coqueteaban con las cimas nevadas. A las 2:15 el grupo sobrevoló el paso de Spuglia, el límite entre los Alpes que escurren al Mediterráneo y los que envían sus aguas al Mar del Norte, un hito para los aviadores italianos porque dejaban atrás su zona natural, adentrándose en aires inusuales, tal y como habían hecho, muchos siglos antes, los soldados romanos, pero caminando en vez de volando. Hablando de eso, las fotografías de los catamaranes alados sobre las cumbres nevadas alpinas son espectaculares. Os invitamos a verlas en nuestro blog, junto a una lámina de la época en la que se detallan los nombres y la distribución en escuadrillas de los 24 hidroaviones. A medida que los S-55X, siguiendo el curso del río Rin, se acercaban a la costa, la atmósfera comenzó a perturbar el que hasta ese momento había sido un plácido vuelo. A las 11:40 de la mañana, 7:1400 kilómetros después, los hidroaviones amarizaron en Ámsterdam, pero con la sorpresa de que uno de ellos, el del capitán Baldini, el jefe de la escuadrilla Círculo Rojo, la cuarta, se volcó, quedando con los motores abajo y los flotadores arriba, ocasionando la muerte del mecánico sargento Hugo Quintavalde. Como podemos suponer, y dejando de lado el encuentro de Balbo con las autoridades holandesas y el velatorio del aviador caído en la iglesia de San Giacomo, las celebraciones en Ámsterdam fueron suspendidas. Bajo un cielo que se iba encapotando a medida que amanecía, a las 7:10 de la mañana la escuadrilla Estrella Negra despegó del puerto de Ámsterdam, seguida por las otras. La maniobra terminó a las 7:45. ¿Y por qué tardaron tanto en despegar? Porque tenían que esperar el permiso de la capitanía que regulaba el intenso tráfico marítimo del canal de entrada de uno de los mayores puertos del mundo. Como ya dijimos, la prensa norteamericana estaba siguiendo muy de cerca estos acontecimientos. Prueba de ello la tenemos en este reporte de una radio estadounidense donde se anuncia que la expedición partida desde Orbetello había alcanzado Ámsterdam y ahora, para el momento del reporte, se encontraba viajando hacia Reykjavik, según el periodista. flyers since they have left Orbitello, Italy, then to Amsterdam. They are now up at Reykjavik, Iceland. Clip de audio original de 1933, señores. No estamos seguros porque ya son cientos los clips de audio que hemos incluido en estos 8 años de Zafarrancho Podcast. Pero es probable que los de esta reseña, apartando algunas canciones de discos, sean los más antiguos de los que os hemos presentado. El Mar del Norte recibió a los italianos vistiendo sus mejores galas, con frío, lluvia y con nubes tan bajas que su techo estaba situado en los 200 metros. Durante la primera hora los torturó agregando bancos de niebla que los obligó a volar a 30 metros y más tarde a ras del agua. A partir de la segunda hora los expedicionarios encontraron un tiempo estupendo que se fue transformando poco a poco en niebla cuando atravesaron Escocia y el mar de Irlanda. Por suerte, hacia mediodía los espesos bancos que cubrían la bahía de Londonderry se dispersaron, permitiendo amarizajes perfectos de Balbo y los suyos. Esta vez los aviadores sí se dejaron envolver por el entusiasmo de los norirlandeses, apretujados en la costa y en las calles de la ciudad. A partir de ese momento los transvoladores cumplieron un ritual que se repetiría durante toda la campaña. Varios días de actos, discursos, entrevistas, visitas a las autoridades, almuerzos, ofrendas florales en monumentos, encuentros con la comunidad italiana, cenas, fiestas y desfiles ante la población, actividades que nuestros especialistas en mercadeo del siglo XXI dirían promoción de la marca Italia. Escuchemos a Italo Balbo hablando en un masivo acto presidido por el alcalde de Londonderry y los representantes de la Embajada de Italia en el Reino Unido. En ellas el general dice que los aparatos iban muy bien, que no espera fallos en su viaje a Chicago y agradece el recibimiento dado por los ciudadanos ingleses que le habían facilitado el viaje a él y a los suyos. Gli apparecchi vanno benissimo e spero di non avere più nessun danno da Londonderry a Chicago. My aeroplanes are performing splendidly and I do not anticipate that we shall have any trouble between Londonderry and Chicago. Grazie di tutto quello che è stato fatto per noi dai cittadini inglesi che ci hanno reso così un viaggio facile. Thank you very much for all you have done to make our voyage easy. Ahora bien, antes dijimos que los periodistas norteamericanos cubrían con pasión inusitada el progreso de la aventura aérea. Pero ese interés no era exclusivo. Los diarios de todo el mundo estaban igual de entusiasmados porque, recordemos, los récords mundiales seguían siendo grandes noticias. Ejemplo de ello lo tenemos con el periódico madrileño Ahora. Su edición del 4 de julio de 1933, que costaba 10 céntimos de peseta si se compraba suelto y 2 pesetas y media la suscripción mensual, tenía 2 reportajes. La página 3 presentaba los acontecimientos del viaje de Balbo en Londonderry con información que hasta incluía el topetazo entre 2 hidroaviones y la gabarra de combustible que los reabastecía. Los daños generados fueron reparados ese mismo día. Luego, en la página central, una reseña de la salida de Balbo de Orbetello, con un collage fotográfico precioso. Encontraréis ambas en el Zafarrancho Blog. Tras los 1000 kilómetros entre Ámsterdam y Londonderry, recorridos en 5 horas y media, los transvoladores emprendieron, al mediodía del 5 de julio, el salto Irlanda-Islandia, la tercera etapa, 1500 kilómetros sobre bravías aguas norteñas, desconocidas para esos mediterráneos aventureros. Las primeras 2 horas transcurrieron sin inconvenientes, con un cielo límpido. Pero en las siguientes la atmósfera se enrareció con bancos de niebla que se hicieron tan grandes que entraron en contacto con los fondos de las nubes, sumiendo a los S-55 en la blancura, un fulgor peligroso por las fuertes rachas de viento y lluvia que sacudían en el aire a los hidroaviones y en el mar a las olas, eliminando la posibilidad de realizar un amarizaje seguro en caso de emergencia. La visibilidad era tan baja que solo avistaron la costa cuando estuvieron sobre ella. El amarizaje en Reykjavik fue muy difícil, hecho en solo 15 minutos en vista del rápido empeoramiento del tiempo. Habiéndose topado ya 2 veces con niebla cerrada, aprovechemos el momento para leer un mensaje textual de Italo Balbo a Benito Mussolini, enviado desde la capital de Islandia. El texto es muy ilustrativo porque explica cómo los pilotos mantenían en esas condiciones la formación, uno de los requisitos a cumplir para que la expedición pasara a los anales de la historia. La tercera etapa del crucero Roma-Chicago concluyó felizmente bajo el gris cielo de Reykjavik, a pocos kilómetros del paralelo 64, el círculo polar ártico. Estoy muy satisfecho del comportamiento de máquinas y hombres. La velocidad media hasta el momento siempre superó los 215 kilómetros por hora y en el vuelo de hoy fue mayor de 245. El paso sobre los Alpes se vio beneficiado por la capacidad de nuestros hidroaviones de alcanzar con comodidad los 4.000 metros de altura llevando 3.000 kilogramos de carga. En las dos últimas etapas comenzamos a encontrarnos, pero sobre todo entre Londonderry y Reykjavik, con niebla, una condición que desgasta los nervios. El hidroavión es muy estable y el vuelo sería relativamente fácil si fuera en solitario, pero se vuelve dificilísimo por el requisito de mantener las distancias al volar en formación. Prestad atención, gente, que ahora Balbo nos indicará qué pasaba cuando se zambullían en la niebla. Cuando entramos en niebla, ordenó las escuadrillas, vía radiotelegrafía, tomar las posiciones preestablecidas, fijando las revoluciones de los motores, la altura y el ángulo de ruta magnética, o sea, siguiendo el rumbo de la brújula. Inmediatamente, los dos aviones que cada comandante de escuadrilla tienen a los lados se desvían 45 grados a derecha e izquierda respectivamente durante 4 minutos para luego reasumir el rumbo principal. De este modo, cada grupo de 3 aeroplanos se distribuye en un espacio de 10 kilómetros. Es deber de los jefes de escuadrilla, antes de entrar en un banco de niebla, aumentar la distancia con la escuadrilla que los antecede, para separar los tríos de hidroaviones. Pero ni siquiera estas precauciones permiten volar tranquilamente, porque siempre se tiene la impresión de que se va a colisionar. De todas formas, el escuadrón tuvo su bautismo de fuego y confío en que logrará superar la gran prueba de volar hasta la península del Labrador. Esperaré en Reykjavik a que mejoren las condiciones sobre el océano, así como esperamos en Orbetello a que mejorara el clima sobre los Alpes. Lo malo es que el tiempo parece empeorar porque se ha instalado una gran depresión. Pero no tenemos prisa. Me basta con llegar a Chicago en cualquier día de julio. Ítalo Balbo. A ver, señoras y señores, ¿cuántos de vosotros piloteáis aviones? Levantad la mano. 1, 2, 5, unos cuantos. Vosotros, y los aficionados a la aviación, sabéis que en la actualidad, en condiciones de mal tiempo, se cuenta con sistemas que evitan colisiones como la supervisión desde tierra o los radares de a bordo. Pero en ese entonces, Balú y los suyos debían viajar juntos, aunque no vieran nada a través de los cristales de sus cabinas, usando solo estimaciones, instintos y reflejos. Una forma de volar muy difícil. Toda una semana debieron esperar los italianos en Reykjavik, 7 días que los islandeses aprovecharon para celebrar un acontecimiento tan inusual en una isla, en ese entonces, tan desconectada del resto del planeta. El mismo primer ministro sirvió de guía o anfitrión en los paseos a volcanes, o cenas o sesiones en el Alpingi, su asamblea legislativa. Mientras los italianos alternaban el mantenimiento de sus aviones con los compromisos protocolares, los barcos, submarinos y las estaciones de Cartwright, Reykjavik y Groenlandia de la red de apoyo medían, observaban y hacían ascender globos sondas en su frenética búsqueda de una ventana de buen tiempo dentro del persistente conjunto de bajas presiones que se había instalado en el Atlántico Norte y que, de prolongarse hasta agosto, arruinaría la empresa. El 11 de julio en la tarde, los profesores Heredia y Baumann lanzaron, desde Orbetello, su veredicto. La tarde del 12 de julio ofrecería buenas condiciones sobre la costa de Canadá, si bien no tan buenas sobre Islandia. Y solo por pocas horas. Balbo no se lo pensó. A la mañana siguiente, muy temprano, después de saludar a sus cariñosos anfitriones y de remolcar los 24 aparatos hasta el otro lado de la bahía, obligado por la dirección del viento reinante, Balbo y sus escoltas pusieron sus motores a todo gas para dar inicio a la más larga de sus carreras de despegue, de tan cargados de combustible que iban los aviones. Es más, para dar cabida a más gasolina y aceite fueron desembarcados varios objetos, incluyendo los trajes salvavidas Belloni. El plomizo cielo y el bajísimo techo de nubes dificultaron las primeras 2 horas de viaje, obligando a volar a 50 metros sobre olas largas y altas, poco propicias para un amarizaje. Tan bajo iban que debieron recoger la antena aérea, un largo cable de acero lastrado con un peso que los S-55 arrastraban por abajo, como si fuera el sedal de una caña de pescar. Retirar esa antena disminuía el alcance de sus radios porque los dejaba con la pequeña y fija de a bordo. Pero esos problemas parecieron un juego de niños con los que Balbo y su Centuri experimentaron durante la tercera, cuarta y quinta hora de viaje. La niebla, en mayúsculas, un verdadero infierno blanco que ocultaba la punta de sus alas. Pero al contrario del caliente hogar del diablo, el averno neblinoso que los envolvía era frío, tan gélido que los italianos debieron bajar lo más que pudieron para que las alas no se cargaran de hielo. 100 metros fue el límite por debajo del cual Balbo no quiso que sus hombres volaran, altura de seguridad para no chocar contra un Atlántico que no veían, pero que sabían que estaba allí. 1/2 hora después, los siempre dicharacheros italianos se sumaron en el silencio, porque el asunto se había vuelto muy serio. Balbo y su experimentadísimo copiloto, el capitán Caña, ni se miraban, con sus ojos saltando de la niebla al volante, de ahí a los instrumentos luminosos del tablero y vuelta a empezar, en un interminable y concentradísimo ciclo. «No superar las 1600 revoluciones», ordenó Balbo para evitar que los aviones se alcanzaran los unos a los otros. Esta orden, asignación de diferentes cotas y el, ya explicado, ensanchamiento de las UVs adoptadas por las escuadrillas, fueron las medidas de anticolisión aplicadas durante el cruce de la niebla atlántica, una condición muy ajena a gentes habituadas a cielos más amigables. Con piloto y copiloto escudriñando la blancura y el radiooperador transmitiendo órdenes de Balbo, recibiendo reportes o buscando con su radiogoniómetro la señal emitida desde el radiofaro del buque Aliche, el mecánico, el mayor ingeniero Carlo Pezzani, iba y venía entre una góndola y la otra, arrastrándose por el túnel situado en el interior de la sección central del ala, el mismo que albergaba la cabina de mando y sobre el que reposaban los soportes de la barquilla de los motores. Regular los altímetros, revisar tanques de combustible o sacar la cabeza por la trampilla del ala para ojear sus motores eran parte de su rutina. Pero los Isotta Fraschini marchaban como la seda, serenos, ajenos a la niebla que los rodeaba. De repente el blanco derredor se volvió negro. La omnipresente niebla fue agredida por una lluvia tan torrencial que se colaba por las hendiduras de la cabina. A raid concluido, Balbo confesó que sintió un instante de miedo al creer que volvería a experimentar lo vivido 2 años atrás, en el Tirreno, cuando se estrelló a los mandos de otro hidroavión. La única actividad que rompió la agónica monotonía fue la desaparición de la señal del S-55X del capitán Nannini, con un frenético Balbo preguntando si alguien sabía de él o lo había visto. Transcurridas 10 horas, las penurias comenzaron a disiparse de la misma forma que la niebla por encima de los 800 metros. Y cuando el mecánico de Balbo detectó un agujero entre las nubes, el general ordenó aumentar velocidad y altura para, de 3 en 3, escapar de la horrible niebla justo cuando el grupo pasaba al sur del cabo Farewell, el extremo meridional de Groenlandia. De haberlo querido, aquí habría terminado la dura jornada, ya que el plan original contemplaba una escala en la capital de Groenlandia, pero el jefe italiano la descartó por el alto riesgo de quedar atrapados allí por tormentas o hielos. Poco después se escucharon los puntos y rayas provenientes del avión de Nannini, informando que salía de la niebla y que habían logrado reparar una avería en el radiotransmisor. Mano a mano se acercaron a la costa canadiense y las condiciones mejoraron, confirmando los continuos reportes del aeroplano de la Alicia que iba y venía del Cartwright al mar y del mar a Cartwright. El cielo claro dejó ver una extraña estampa a los trasvoladores. Icebergs, hidroaviones italianos sobrevolando montañas vagantes de hielo. Y, más tarde, lejos en el horizonte, una oscura línea continua les hizo gritar: ¡Tierra! ¡La América! Faltando 5 minutos para las 20 horas, las escuadrillas amarizaron en la bahía de Cartwright, maniobra que por poco termina en tragedia por la intromisión de las lanchas de los periodistas. Poco después, Balbo subía a bordo de la Liche para enviar mensajes al duque y al rey de Italia. La rápida respuesta de Mussolini decía: «Ahora que has cumplido brillantemente la etapa más difícil del viaje de ida, te mando un abrazo extensivo a todos tus camaradas atlánticos». Una sola noche pasaron los 100 de Balbo en ese páramo que era la costa sudeste de la península de Labrador. Al día siguiente alcanzaron, volando durante la tarde del 13 de julio, la civilización, en Shediac, un puerto situado en la costa meridional de Canadá. Allí fueron recibidos con grandes honores y lo que se podría definir como una gran multitud dentro de lo remoto del lugar. Su lejanía quedó demostrada por el hecho de que el representante del gobierno canadiense, el encargado de dar a los expedicionarios la bienvenida oficial a Canadá, fue el comandante de un destructor de la Marina, el capitán de fragata Murray. Pero los lugareños compensaron ruralidad con cariño, haciendo algo muy bonito. Construyeron en el muelle un tupido arco de triunfo hecho con ramas de abeto adornados con flores, para que los trasvoladores lo atravesaran al llegar a tierra. Aquellos a los que nos gusta contar historias siempre tenemos presente un importante y poderoso momento narrativo, el cruce del umbral. Y ese arco de triunfo, ese umbral al borde de la inmensa Norteamérica, fue muy simbólico. Este es un ejemplo de la expectativa y la pasión que la crochera del Dechenhaller creó a su alrededor. Ahora escucharemos otro trocito del operativo montado por una radio norteamericana, no pudimos descubrir cuál, para seguir en directo el viaje de los italianos. Las emisiones de los boletines de radio se hacían desde un estudio montado para la ocasión, con un gran mapa mundi en el centro del plató que reflejaba la ruta de los expedicionarios, muy al estilo de la puesta en escena que hacen las televisoras actuales para seguir las elecciones. En el centro del escenario estaba un locutor vestido con uniforme y gorra, un operador telegráfico y un mecanógrafo que convertía en palabras las señales Morse. Alrededor de ellos había un público expectante, la mayoría jóvenes de buen ver. Y tal y como se hace ahora con las webcams instaladas en los estudios de las radios, esas transmisiones eran filmadas. En nuestra investigación pudimos hacernos con dos trocitos de película, la que ya escuchasteis cuando Balbo despegó de Ámsterdam y esta, la que anuncia la llegada de los trasvoladores a Shediac. El sentido de inmediatez y riguroso directo viene dado por el anuncio que dice «Flash, a continuación un boletín». Acto seguido se oyen los sonidos de la clave Morse, los de la máquina de escribir y los de la abrupta sacada del papel de la máquina. Luego el locutor anuncia: «El general Balbo y su escuadrón están en Shediac. Por favor, permaneced en espera para más boletines». ¡Qué emoción! ¡Qué expectativa! ¿Quién dijo que se necesitaban ordenadores e internet para estar informados al momento? Cabe indicar que quien os habla transmitió con llave telegráfica. No era lo usual, eran prácticas por si nuestros equipos regulares de a bordo fallaban. Ese es el motivo por el que nuestros primeros programas tienen separadores con letras en Morse. ¿Recordáis? Los 700 kilómetros entre Shediac y Montreal, si bien carentes de problemas, fueron recorridos con fuerte viento en contra y sobre bosques, y por tanto sin la posibilidad de realizar amarizajes de emergencia. Pero en Montreal las amarillentas y tranquilas aguas del río San Lorenzo acogieron las 48 grandes góndolas sobre las que se apoyaban los 24 hidroaviones, maravillando a las decenas de miles de personas que los recibieron. Y viendo lo entusiasta que lucía la muchedumbre en tierra, Balbo recordó a los suyos la orden permanente de reabastecer las naves y dejarlas listas antes de bajar a tierra. Y hablando de entusiasmo, queremos compartir con vosotros un detalle que, aunque pequeño, nos llamó la atención. Casi todos tenemos correos electrónicos, ¿no? Y solemos recibir cartas publicitarias. Algunas provienen de listas de correo a las que nos hemos apuntado y otras nos llegan al tuntún, sin pedirlas. Pues, cuando Italo Balbo llegó a su habitación del exclusivo hotel Mount Royal, encontró en el escritorio un sobre dirigido a él. Dentro había una carta con el membrete del Departamento de Comunicaciones de la Canadian Pacific Railways Company, la compañía ferrocarrilera canadiense, en la que, además de felicitarlo por el vuelo y darle la bienvenida, le ofrecía sus servicios de comunicación con Italia con precios que estaban en una lista anexa. Email marketing preinternetiano. No sabemos si Balbo y los suyos enviaron telegramas usando los servicios de la Canadian Pacific. Amén de que la red de comunicaciones que la expedición tenía era mejor que la que le ofrecía la compañía, en esos tiempos había que pensárselo antes de mandar un telegrama, porque siempre fueron muy caros. Quien os habla envió telegramas en su juventud. Eran mensajes rapidísimos que se pagaban por palabras. Era como mandar un WhatsApp en el que cada palabra nos costara 5 euros, por poner una cifra que en la actualidad nos hiciera vacilar a la hora de usar el servicio. Mucho hemos avanzado desde entonces. La siguiente etapa, la última del viaje de ida, permitió al escuadrón sobrevolar la industrializada Detroit, la capital automotriz del mundo en 1933, y luego, a media tarde del 15 de julio de 1933, las dos docenas de S-55X, formadas en una larga columna de 8 escuadrillas de 3 aparatos cada una, surcaron los cielos de Chicago dejándose admirar no por una multitud, sino por una horda de personas. El seguimiento del periplo hecho por los medios norteamericanos dejó muy en claro que la meta de los hidroaviones era la Exposición Mundial de Chicago. A nuestros oyentes más jóvenes queremos decirles que en el siglo XIX y XX los países organizaban exposiciones mundiales, unos eventos solo comparables en la actualidad con las Olimpiadas o el Mundial de Fútbol, encuentros muy arduos de montar y tan caros que solo sucedían en países muy potentes, al menos las exposiciones mundiales. Luego cada país creaba pequeñas versiones con participantes locales. Pero en las de primera división, como la de Chicago, exponían países o grandes empresas. Para que os hagáis una idea, eran como nuestras actuales ferias del cómic, con tarantines, conferencias, actos y espectáculos, pero que en vez de ser hechos dentro de un palacio de congresos, ocupaba un área enorme, equivalente a un barrio, con calles, edificios, estadios, teatros, pistas u estructuras fabricadas solo para la ocasión, y que estaban condenadas a ser destruidas cuando terminara la reunión. El ejemplo más famoso de una construcción temporal para una feria mundial es la Torre Eiffel, que se suponía debía durar de mayo a octubre de 1889 en el marco de la Exposición Universal de París de ese año. Esto nos trae a la mente eso que comienza a decir toda persona cuando acumula canas. Las cosas de ahora no las construyen como las de antes. La Exposición Mundial de Chicago, cuyo lema era «Un siglo de progreso», había sido levantada a orillas del lago Michigan en una isla artificial ganada al lago. Tenía casi 6 kilómetros de largo y, además de los pabellones de los 16 países participantes, había otros de grandes empresas norteamericanas como Sears, General Electric, Firestone o Chrysler, esta última con un circuito de pruebas y todo. Complementando los pabellones había todo tipo de atracciones como planetario, un recinto dedicado a la prehistoria, el Palacio de la Ciencia, un punto de aterrizaje para dirigibles, muelles para barcos, museos, teatro, montaña rusa, un teleférico, restaurantes, chiringuitos de comida y bebida, tiendas de recuerdo y pare usted de contar. El ambiente era futurista y, con excepción de las recreaciones de antiguos pueblos europeos, el diseño imperante era Art Deco. En pocas palabras, un megaparque temático. Italia tenía un pabellón con un edificio que simulaba un fascio, el hacha ceremonial romana que tantas veces hemos explicado aquí en Zafarrancho Podcast. Pues bien, atraídos por la Feria Mundial y por la expectativa creada en los medios, cardúmenes, piaras, manadas, bandadas de gente se agolparon dentro y fuera de la feria para ver la llegada de la Armada de Balbo, así con la palabra en castellano, nombre usado por los medios norteamericanos para referirse a los transvoladores. La toma de agua, el amarizaje, fue hecho en los predios de la exposición, entre sus muelles y el rompeola exterior, un lugar no muy amplio pero que, a efectos de ofrecer espectáculo, era el más apropiado. El perfecto primer amarizaje, el de Balbo al frente de su escuadrilla, llevó a la multitud al paroxismo, escena que da fe de lo mucho que acertó a la hora de elegir la meta para su empresa. Escuchemos una reseña al respecto en la que el entusiasta narrador dice frases como: final del viaje de 6.100 millas desde Orbetello, todo Chicago vitorea, Balbo recibe los honores de héroe conquistador y señor de los cielos, y cosas por el estilo. Las palabras finales son del mismísimo Balbo diciendo: viva Chicago y vivan los Estados Unidos de América. Chicago, their goal, the end of a 6,100-mile journey from Orbitello. The Air Armada formed a beautiful picture as it soared over the World's Fair, with all Chicago cheering the visitors. A welcome that climaxed them all was given to General Balbo and his men. And amid the shrieks of sirens, the roars of acclaim, the ships landed and taxied to their moorings inside the breakwater. General Balbo received the tribute of a conquering hero, a modern master of the sky, who replied to the shouts of Viva Balbo with the exclamation of real friendship. Viva Chicago! Viva gli Stati Uniti d'America! Una vez amarizados, los transvoladores amarraron sus aparatos en las boyas preparadas por los organizadores ante la atenta mirada de varios cientos de miles de norteamericanos. Escuchemos otro clip de audio, corto y de final abrupto, pero captado en el momento y el lugar en el que Balbo desembarcó de la lancha que lo recogió en su hidroavión. Los pitidos que se escuchan son hechos por marineros de la US Navy, que fue la encargada de recibir y rendir honores a Balbo. La locura que atenazó a los norteamericanos alrededor de Balbo y los suyos, tanto en Chicago como, 5 días más tarde, en Nueva York, es indescriptible. Muchos de vosotros estáis pensando que la emoción y el tercio italiano de nuestro corazón nos nublan el entendimiento y nos hacen exagerar. Pues no. Es más, nos quedaremos cortos, porque no podremos describirlo en pocos minutos. Quien quiera ver el delirio que el vuelo de Balbo desató en los Estados Unidos, que nos visite y vea las imágenes. En un momento os contaremos qué pasó. Antes diremos que, después de pasar 5 días en Chicago, el grupo partió hacia Nueva York, una etapa difícil por los vientos en contra y porque la mitad de los 1.600 kilómetros discurrían sobre tierra, sin aguas cercanas para amarizar en caso de necesidad. La toma de agua en Nueva York se llevó a cabo frente a la estación de hidroaviones de la US Navy Floyd Bennett, ubicada al sudeste de Brooklyn. Bien, regresando al recibimiento, 500.000 fueron las personas que se congregaron la primera noche para saludar a Balbo y los suyos, dentro y fuera del estadio de béisbol construido en la Feria Mundial. Gran parte de los esfuerzos del comandante fueron para declinar, sin que sentara mal, los variados y coincidentes actos organizados por centenares de asociaciones. Balbo, para no agotar a sus subalternos, solo los incluyó en los actos oficiales e hizo coincidir en uno solo los almuerzos protocolares centrándolo en el ofrecido por la comunidad italiana de Chicago. Los 5.000 asistentes al almuerzo fueron los grandes privilegiados de una colonia que, como podemos suponer, era inmensa. Aún reduciendo actos, las jornadas en ambas ciudades fueron muy exigentes. Pero, como dice el refrán, sarna con gusto no pica, o, en italiano, volevi la bicicleta, pedala. ¿Querías la bicicleta? Entonces pedalea. 3 de los reconocimientos personales que Balbo recibió en Chicago destacaron del resto. 2 muy bien recibidos y otro aceptado a regañadientes. Los bienvenidos fueron el cambio de nombre de una avenida para honrarlo y el doctorado honoris causa en ciencias otorgado por la Universidad de Chicago. Y el otro, el que quiso rechazar, sin éxito, fue su nombramiento como gran jefe indio. Esta divertida anécdota ocurrió porque entre las atracciones de la Feria Mundial se encontraba un área dedicada al pueblo Sioux, con nativos de esa etnia. Ese pueblo, maravillado por la gesta de Balbo, lo homenajeó con una ceremonia en la que, además de colocarle un gran penacho de plumas de jefe indio, bailaron y lo rebautizaron como Gran Jefe Águila Voladora. A continuación escucharemos unos segundos de la ceremonia en la que el siempre sonriente Balbo estaba, en cambio, ceñudo, de brazos cruzados y vistiendo, con muy buen tino, un traje civil, para no dejar para la posteridad una imagen de general italiano usando un penacho de plumas. Volevi la bicicleta, pedala. Pobre Balbo, a saber por qué no quería. La energía espiritual que envolvió las celebraciones era de optimismo por el futuro. Para los estadounidenses, la llegada de 24 gigantescos, así se veían en esa época, hidroaviones en formación desde un sitio tan lejano era una señal, una luz al fondo del túnel de la Gran Depresión, un atisbo de un futuro de paz, amistad y prosperidad con países o sistemas ajenos al modo de vida americano. Visto con perspectiva del siglo XXI, puede parecer chocante que Norteamérica se emocionara tanto por el logro de un país fascista. Pero debemos recordar que en 1933 el único fascismo que existía en el mundo era el italiano, porque el alemán solo tenía medio año de existencia. Y si habéis escuchado nuestro último episodio, La autarquía contraataca, sabréis que, durante los primeros años, el régimen de Mussolini se comportó como cualquier gobierno capitalista occidental de la época, postergando para finales de los años 30 su paulatino internamiento en el totalitarismo. Italia, amén de enviar sus futuristas catamaranes bimotores monoplanos a la Feria Mundial del Progreso, hizo dos regalos a Chicago: una estatua de Cristóbal Colón y una columna de 2000 años de antigüedad proveniente de los restos de una casa romana del siglo I a.C. ¿Y por qué una estatua de Colón? Porque la comparación de Balbo con el navegante del siglo XV fue inevitable, sobre todo en la prensa norteamericana. De ahí que una de las visitas realizadas por los transvoladores fuera a las monjas del Columbus Hospital, situado a orillas del lago Michigan, no muy lejos de la feria. Si bien la acogida en Chicago fue inmensa, pareció nimia ante el entusiasmo de los neoyorquinos. Las gentes de la Gran Manzana desbordaron las calles para ver, tocar, saludar, aplaudir, vitorear y bañar de confeti a los aviadores italianos. Ya el trayecto inicial desde la base de hidroaviones Bennett, situada en Coney Island, hasta su hotel en Manhattan fue un adelanto de lo que sucedería, máxime cuando el cortejo atravesó zonas populares plagadas de italianos, Brooklyn incluida. Las palabras de Italo Balbo al respecto son elocuentes. Al desembarcar en el muelle de la estación Bennett comenzaron nuestros días neoyorquinos, que ningún esfuerzo evocador será jamás capaz de describir en toda su grandeza. Agrupar en la medida de lo posible homenajes y agasajos se volvió indispensable para salir vivos de una ciudad sumida en la balbomanía. De lo mucho que hicieron los aviadores italianos del 19 al 25 de julio en Nueva York podemos destacar: la visita de Balbo, junto a una pequeña delegación de transvoladores, al presidente de los Estados Unidos en la Casa Blanca, en Washington, actividad que el mismo Roosevelt quiso prolongar hasta el almuerzo, algo que no estaba incluido en la agenda. Ofrenda floral en la tumba de los caídos en el cementerio de Arlington, un sitio sobrecogedor, damos fe, porque lo visitamos en su momento. Encuentro entre Italo Balbo y Willie Post, el primer piloto que dio la vuelta al mundo en solitario, hazaña que Post completó cuando aterrizó en el aeródromo de Floyd Bennett el 22 de julio de 1933, el mismo lugar donde en ese momento estaban atracados los hidroaviones italianos. La afortunada coincidencia fue aprovechada por los dos intrépidos hombres para felicitarse mutuamente. Y por último queremos reseñar la intensísima jornada del 21 de julio, el día escogido por Balbo para reunir los eventos más importantes y que fueron, primero, el gran desfile al estilo neoyorquino, es en el que los homenajeados recorren calles en coches descapotados bajo una lluvia de trocitos de papel y cintas de teletipo. Ahora bien, esa parada no fue una más, fue de las grandes, tan inmensa que los periódicos aseguraron que no se había hecho una así desde 1919 durante las celebraciones por el regreso de las tropas norteamericanas que lucharon en la Primera Guerra Mundial. En la de 1933, en honor a Balbo y su centurialada, participaron pelotones de soldados, de policías y de bomberos, bandas marciales, colegios, regimientos de caballos y todo tipo de autoridades ante la exaltación de centenares de miles de personas agolpadas en aceras y ventanas. Segundo, visita al alcalde de Nueva York en el ayuntamiento. Otro acto multitudinario. Tercero, otro recorrido de la ciudad entre un corro de gente y lluvia de confeti para asistir a la gran reunión con la comunidad ítalo-norteamericana en el Madison Square Bowl, antecesor del actual Madison Square Garden. Y cuarto, la reunión en ese estadio ante la comunidad italiana. Si bien todo en la agenda de Italo Balbo fue importante y muy efectivo a la hora de centrar la atención del mundo en Italia, en los italianos y en su nuevo sistema de gobierno, para nosotros, aquí en Zafarrancho Podcast, el acto en el Madison Square Bowl fue el punto culminante de la aventura. Con las gradas rebosantes de uomini, donne e bambini, Balbo habló desde un estrado elevado que literalmente flotaba sobre un mar de personas. Lo acompañaban en la tribuna autoridades locales, representantes consulares y trasvoladores, estos últimos exhibiendo, al igual que Balbo, el uniforme de gran gala. El mensaje del general, claro y conciso, resumió lo que la crochera del Decennale significó para Italia y los italianos, estuvieran estos en la madre patria o en la nueva, los Estados Unidos en este caso. La hazaña mostraba que la joven nación de solo 72 años de existencia ya no era aquel país atrasado que solo podía vanagloriarse de lo que habían hecho sus antecesores. Italia estaba evolucionando hacia la modernidad con hechos demostrables como el que acababa de ocurrir, plantando en el corazón de los Estados Unidos una flota de 24 grandes aviones diseñados y construidos por italianos y en un viaje en el que nada había sido dejado al azar y en el que todo, absolutamente todo, había sido cuidadosamente planificado y superbamente ejecutado. Debemos recordar que Balbo le hablaba a un grupo de personas que representaba una minoría étnica vapuleada y menospreciada, gente de origen humilde que en su gran mayoría seguía ocupando los escalones más bajos de la estructura social norteamericana y que, para más inri, tenía mala fama, magnificada por prensa, radio y películas. Es por esto que, en ese contexto, las palabras de Balbo fueron, y siguen siendo, tan importantes e intensas. Escuchémoslas, primero leídas por nosotros y luego surgidas de su boca. Italianos de Nueva York, camaradas nuestros, gente de mi sangre y de mi fe, Dios ha concedido a la segunda escuadra aérea atlántica disolver el vacío. Desde los cielos de Roma a los cielos de América, les traemos el saludo de Italia y de Mussolini. Estad orgullosos de ser italianos o connacionales de ultramar. Y sobre todo estad orgullosos vosotros, humildes trabajadores, gente de coraje inquebrantable y de corazón sencillo, porque vosotros sois el amor y el orgullo del duce, gente creyente y fecunda, vosotros que tenéis la paciencia y el ingenio de los forjadores de Roma, huéspedes de la gran América, sois los elegidos tanto de la antigua como de la nueva patria. Exaltad, junto a nuestro tricolor, la bella bandera de las rayas y estrellas. En ese momento, Italo Balbo se quitó la gorra y, ondeándola en el aire, concluyó: «Connacionales, viva siempre la Italia, viva la América, viva el Duce». Italiani in New York, camerati nostri, gente del mio sangue e della mia fede, il Dio ha concesso alla seconda squadra aerea atlantica di sciogliere il voto. Dai cieli di Roma, ai cieli d'America, noi vi portiamo in saluto dell'Italia di Mussolini. Siate fieri di essere italiani o connazionali d'oltreoceano. E soprattutto, siatelo voi, umili lavoratori, gente dal braccio infrangibile e dal cuore semplice, perché voi siete l'amore e l'orgoglio del Duce, gente credente e feconda, voi che avete la pazienza ed il genio dei costruttori di Roma, ospiti della grande America, siate la parte eletta dell'antica e della nuova patria. Esaltate accanto al tricolore la bella bandiera stellata. Connazionali, viva sempre l'Italia! Viva gli America! Estas palabras dejaron profunda y duradera huella en la comunidad ítalo-norteamericana porque actuaron cual bálsamo en el golpeado amor propio de un colectivo menospreciado y maltratado. El discurso de Balbo ante sus connacionales marcó un hito en la historia de los ítalo-norteamericanos. Y no solo por sus palabras, sino porque fue un espaldarazo, un reconocimiento, una salida del ostracismo. Esos inmigrantes sintieron como si esos aviones hubieran llegado a los Estados Unidos para rescatarlos, para sacarlos del marasmo social. Un salvamento espiritual, ni más ni menos. No podemos cerrar el capítulo americano de la expedición de los transvoladores sin comentar la polémica que envuelve, hoy día, ese viaje. Ríos de tinta se han vertido en escritos y editoriales estadounidenses sobre la conveniencia o no de conservar la memoria de este hecho. Nada más acabar la Segunda Guerra Mundial, el nuevo embajador italiano, y por tanto antifascista, en los Estados Unidos, de visita en Chicago, le pidió al alcalde que eliminara la columna romana conmemorativa del viaje y le cambiara el nombre a la Avenida Balbo. El alcalde, mirando al diplomático, le preguntó: ¿es que acaso Balbo no atravesó el Atlántico? La petición tenía fundamento porque, como dijimos al principio de este episodio, la militancia inicial de Italo Balbo en las filas del recién creado Partido Fascista fue muy violenta. Sus magníficas dotes organizativas y de liderazgo fueron usadas para machacar, a veces de manera literal, a los contrarios. En la misma Italia, todo lo que había sido bautizado en honor a Balbo fue cambiado a guerra finalizada, de ahí la petición del embajador al alcalde de Chicago. Pero, para los estadounidenses, la huella que dejó la hazaña es tan profunda que los intentos por eliminar sus recuerdos no han prosperado. El último ocurrió en 2017 cuando una moción en el ayuntamiento, precedida por manifestaciones y recogidas de firmas, no prosperó. Y esos actos no tienen efecto porque una buena parte de los 17 millones de ítalo-norteamericanos de los Estados Unidos le tienen cariño a ese recuerdo. ¿Y por qué? Pues, por lo que dijimos hace 5 minutos, porque esos 48 motores Isotta Fraschini no solo impulsaron a los 24 S-55, también empujaron a un colectivo que comenzaba a dejar atrás su condición de execrados. Antes de la Gran Depresión, los ítalos norteamericanos habían por fin logrado ascender un peldaño en la escala social, conquista materializada en empleos mejor valorados tales como cajeras, dependientes, bomberos y hasta policías. Y, poco después, en 1933, la Universidad de Chicago le confería el doctorado honoris causa en ciencias a un italiano recién llegado de la madre patria, a Italo Balbo, allanando el camino para gente como Arturo Toscanini, el famoso director de orquesta, Fiorello LaGuardia, alcalde de Nueva York, y Joe DiMaggio, jugador de béisbol, personas que alcanzaron el estrellato en la década de los 30. Otro punto interesante expuesto por los estudiosos de la historia de los italo-norteamericanos es que extirpar a Balbo de la aventura trasvoladora equivale a borrar uno de los episodios más importantes e influyentes en la evolución de un 5% de la población actual de los Estados Unidos de Norteamérica. Y no lo decimos nosotros, lo dicen los historiadores especializados en la materia. No seguiremos porque esto da para mucho. Os proponemos comentar en un post sobre este tema en nuestro blog. Y si escribir allí se os hace incómodo, transcribiremos ahí los emails, mensajes de redes sociales o comentarios del tablón de IVOS que recibamos, siempre que guardemos todos la compostura y no nos dejemos arrastrar por la calentura. Vamos, opinad. ¿Pulgar arriba o pulgar abajo para Italo Balbo? El jolgorio neoyorquino finalizó el 25 de julio. Ese día, a media mañana, el escuadrón despegó desde la base aérea de Floyd Bennett, iniciando un regreso en el que el cansancio de hombres y máquinas se hizo notar porque, en la etapa Nueva York-Shediac, dos hidroaviones debieron amarizar, uno por falta de combustible y otro por consumo excesivo de aceite, incidencias resueltas tan rápido que ambos lograron alcanzar Shediac en esa misma jornada. El salto del siguiente día dejó a un hidroavión a medio camino por recalentamiento del motor trasero, fallo que tardó varias horas en ser reparado en un pueblo cercano. El objetivo de esa etapa era arrimar la Centuria alada lo más posible al Atlántico. Y el punto escogido fue Shoal Harbor, en la costa de Terranova, una bahía amplia apta para despegues y amarizajes cómodos. Pero esa amplitud, combinada con la llegada de una tormenta, provocó olas que vapulearon a los S-55X unos días, maltrato que los nobles saboyas encajaron estoicamente. Con los hidroaviones meciéndose al compás de las grandes olas, Balbo y su estado mayor siguieron con preocupación creciente tanto los reportes meteorológicos como el desvanecimiento del corto verano de Terranova. El día 4 de agosto, el general italiano tuvo que renunciar a trasvolar vía Irlanda por dos motivos. En primer lugar, porque en la isla de Valentia, el puerto de destino, cada tarde se cubría de niebla. Y en segundo lugar, porque los días ya tenían menos de 14 horas de luz, requisito indispensable para intentar el salto sobre el océano. Por ese motivo, Balbo ordenó el desplazamiento de la cadena de barcos observadores hacia el sur, para atravesar vía las Azores. Los buques completarían el cambio de sus estaciones el 10 de agosto. Mientras los navíos navegaban al sur, el tiempo empeoraba. Ante la amenaza de quedarse atrapado en Shoal Harbor, Balbo decidió despegar antes de la salida del sol del 8 de agosto, un día que ofrecía de todo un poco a los aviadores. Ráfagas mañaneras que barrerían la niebla que se instalaba de madrugada sobre Terranova. A medio camino el tiempo sería malo, en plan tempestuoso, y al final, en las Azores, la tarde del 8 ofrecería cielos despejados y una brisa constante muy favorable para el amarizaje. Buen clima al principio y buen clima al final. Con eso tendrían que contentarse. La madrugada del 8, aprovechando la luz de luna y el incipiente amanecer tras el horizonte, Balbo despegó, seguido de sus 23 S-55X con 110 hombres a bordo, 10 más porque decidió llevar consigo a los ingenieros aeronáuticos que viajaban en el Alicia y a los 4 pilotos de reserva. ¿Y por qué los quería consigo? Porque presentía que algo podría pasar durante el amarizaje de las Azores. La predicción meteorológica se cumplió. Si bien el despegue fue hecho antes de que el sol saliera, no tuvo niebla. Los primeros 1000 kilómetros, de un total de 2700, fueron hechos a alta cota, por encima de un manto de nubes bajas. Los otros 1000 discurrieron en medio de rayos, truenos y ráfagas de viento y lluvia hasta que, tal y como dice el dicho, tras la tormenta encontraron la calma. Como islas volcánicas que son, las Azores ofrecen pocos refugios costeros. Pocos y pequeños, razón que obligó al grupo a separarse, con 3 escuadrillas amarizando en Horta, en la isla Fayal, y 5 en Punta Delgada, en la isla San Miguel, a casi una hora de vuelo. Y tal y como pasó en todas partes, los isleños enloquecieron con la extraña visita. A la mañana siguiente, mientras el despegue del grupo de Balbo transcurría sin novedad, el otro era golpeado por la tragedia. El hidroavión pilotado por el teniente Celso Ranieri se dio la vuelta, matando al copiloto, el teniente Enrico Squaglia. Amén de la pérdida, el percance provocó que los últimos 3 saboyas partieran con 2 horas de retraso. Al final del día 9 de agosto de 1933, 23 de los 24 aparatos estaban fondeados en Lisboa, siendo recibidos con la acostumbrada emoción demostrada por holandeses, británicos, canadienses y norteamericanos. 3 días después, completada la última carga de combustible, la segunda escuadra atlántica dejaba las aguas portuguesas y, siguiendo la costa de la península, entró al Mediterráneo sobrevolando Gibraltar. El aspecto más sobresaliente de esta última etapa fue la angustia, impuesta no por los elementos, sino por el protocolo. El viento en contra del principio añadió más de 60 minutos a la hora estimada de llegada. Y si bien no era mucho, las altas temperaturas que se encontraron al sobrevolar el Mediterráneo obligaron al grupo a disminuir las revoluciones del motor, situación que aumentaba el retraso. ¿Y a qué tanta angustia?, os estaréis preguntando. Pues, como podemos intuir, en la desembocadura del Tíber, el río de Roma, se había organizado la madre de todas las bienvenidas, presidida, cómo no, por Benito Mussolini. Tanta era la expectativa que en Cerdeña decenas de miles de isleños viajaron a su extremo norte para ver pasar a los transvoladores. Lo mismo hicieron las gentes de Córcega, pero en su extremo sur. El problema era que el retraso podría hacer que la centuria alada amarizara de noche, arruinando la fiesta. Por este motivo, Balbo decidió convertir su avión en avanzadilla, acelerando a riesgo de dañar sus motores. Por suerte, los Isotta Fraschini 750 aguantaron, logrando que el grupo llegara antes de la puesta del sol con un Ítalo Balbo que orbitaba desde hacía media hora sobre una multitud enardecida. De haber existido Instagram, de la muchedumbre se habría elevado un río continuo de corazoncitos. Pero a falta de emoticonos, bien valieron gritos, manos y sombreros ondeantes. Y así, a las 18:30 exactas, el catamarán alado de Ítalo Balbo acariciaba la superficie del río Tevere, en su desembocadura, frente a la base de hidroaviones de Ostia, marcando el fin del viaje de sus otros 22 Saboya Marchetti S-55X que se posaron cual bandada de cisnes. Señoras, señores, si el gran desfile de Nueva York fue un evento apoteósico, el de Roma. ¿Cómo calificarlo? ¿Sublime? Sí, sublime. El de la Gran Manzana estuvo signado por una modernidad materializada por los rascacielos entre los que serpenteó. En cambio, el de la Ciudad Eterna discurrió por... ya os diremos por dónde. Lo primero que hicieron al día siguiente fue visitar al rey. Más tarde, marchando, en medio de un río de gente, recorrieron las calles de Roma para dirigirse a los foros imperiales. Allí, en ese solemne entorno cargado de simbolismo, los trasvoladores atravesaron el arco de triunfo de Constantino. ¿Os imagináis mejor contexto para ser homenajeados? Y, una vez atravesado el arco, con los centuriones alados formados entre los restos del elocuente estadio del Palatino, Benito Mussolini felicitó a los trasvolatori atlantici, aprovechando la oportunidad para ascender a Ítalo Balbo de general a mariscal del aire, un grado creado para él. Escuchemos una reseña norteamericana de 1933 sobre ese gran momento que narra, más o menos, lo que acabamos de decir, pero con circunspección. El locutor pronuncia palabras o frases como «muchas personas agolpadas en las márgenes del Tíber», «victoriosa armada aérea», cubrirse de gloria por el mismo lugar donde desfilaban los cónsules hace 20 siglos, marchando por la colina del Palatino para presentarse ante el duque, gladiadores modernos y mares y tierras desconocidas para águilas romanas, Como vemos, el sobrio señor se dejó llevar por la magia del lugar y del momento. Al final menciona el ascenso de Balbo de general a mariscal. Thousands of people gather on the bank of the Tiber to welcome back General Balbo and his men after their victorious armada. At last, the roar of the engines of the 23 flying boats can be heard. Now they are flying over our heads. General Balbo's air squadron is hailed as having won for Rome titles of glory which merit being placed beside the proudest conquest of her consuls of 20 centuries ago. A vast multitude line the Via del Impero as the aviators march on foot to the Palatine Hill for the Duce's inspection. Women are strewing flowers and laurel wreaths for the airmen to walk on. People are breaking through the cordon of troops to shake hands with these modern gladiators who have visited seas and lands unknown to the Roman eagles. The triumphal march recalls the glories of Imperial Rome. Mussolini, amid the ruins of the Palace of the Caesars, receives the airmen at the Palatine Hill and creates General Balbo, the first air marshal of Italy. Lo que no se imaginaba Italo Balbo era que el regalo de Mussolini estaba cargado de veneno. Oyentes, no os lo habíamos querido decir hasta ahora, pero a medida que Italo Balbo cosechaba éxitos y reconocimientos durante su tour a Norteamérica, el alma de Benito Mussolini se cargaba de resentimiento. Y mientras su espíritu se ennegrecía por la envidia, su mente se enrojecía no de ira, sino de alarma, ya que Italo Balbo se había convertido en, con excepción del rey Vittorio Emanuele, en la única persona capaz de desbancarlo del poder. Y Mussolini no dejaría que eso sucediera. Es por eso que un mes después el dictador nombró a Italo Balbo gobernador de las colonias de Tripolitania y Cirenaica, es decir, que lo mandó a cuidar arena y camellos, junto a las pocas tribus que allí moraban. Los que queráis saber por qué Italia poseía lo que hoy se conoce como Libia, escuchad nuestro episodio Tobruk, el desembarco maldito. Siendo un cuadrúmviro original, es decir, una de las tres personas que acompañó a Mussolini durante su famosa marcha sobre Roma de 1922, la ascendencia jerárquica de Balbo era inmensa, posición que su eficiente gestión al frente de la aviación y exitosa organización de 4 excursiones masivas aéreas consolidó aún más. A eso debemos agregar que en los Estados Unidos Balbo evitó, dentro de lo posible, nombrar al fascismo. Nombraba a Mussolini, pero evitaba pronunciar la palabra fascismo. Y, de paso, tampoco usó el saludo fascista, aunque el público sí lo saludara de esa manera. Esto encolerizó a Mussolini. ¿El resultado? Se lo sacó del medio disfrazando de promoción lo que en realidad era un destierro político. Superado el shock de ser apartado de su querida regia aeronáutica, Balbo acató y se fue a Trípoli aplicando su gran capacidad planificadora en un sitio que Roma catalogaba como erial. Pero no, Balbo hizo maravillas en las baldías tierras del norte de África. Mencionemos unas pocas sin entrar en detalles. 1. Unificación de Cirenaica y Tripolitania convirtiéndola en una sola región. 2. Concesión de la ciudadanía italiana a todos los habitantes locales, sin distingo de etnia o religión. La zona abandonó su estatus de colonia ascendiendo a la de región, con el mismo estatus que las de la península. En resumen, convirtió a los árabes de Libia en italianos. 3. Creación de las colonias agrícolas, un megaproyecto para cultivar en el desierto. Y no fue un asunto experimental, ¿no? Gracias a la extracción de agua fósil de la roca profunda, la Franja Norte se convirtió en un lugar muy productivo. Y 4. Muy relacionado con el punto anterior. Balbo hizo llegar a Libia a decenas de miles de familias pobres italianas para que se asentaran en las colonias agrícolas. Lo demás no lo detallaremos. Edificios, infraestructuras, carreteras, aparato burocrático, hoteles y hasta un circuito de Fórmula 1, con carreras válidas para el Campeonato Mundial. Escuchemos una reseña británica sobre el Gran Premio de Trípoli, celebrado en 1935 y ganado por el piloto de la Mercedes, Rudolf Caracciola. El narrador dice que la competición se celebró con la presencia del famoso aviador Balbo, exministro de la aeronáutica y actual gobernador de Libia. The great North African colony of Italy is the scene of one of the world's fastest motor car road races, the Tripoli Grand Prix. It is held in the presence of Marshal Balbo, the famous air ex-minister, and now governor of the colony. Aces are competing in this race from all countries in Europe. The course is 330 miles in length, 40 laps. The winner is Caracciola, the famous German driver on a Mercedes car. He wins at a speed of 124 miles an hour. Vasi is second and Nuvolari is third. All three are well known in the road racing world. Y todo esto en solo 7 años, el mismo periodo de tiempo que pasó en la aviación. El resto lo diremos rapidito. En 1940 a Mussolini se le fue la olla, metió a Italia en la guerra y le ordenó al gobernador de Libia que atacara y conquistara Egipto a pesar de la oposición del mariscal y de la falta de medios aptos para hacerlo. El resultado es harto conocido. Balbo fracasó, retrocedió y murió en un sospechosísimo accidente de fuego amigo cuando el avión que pilotaba fue derribado por la artillería antiaérea que defendía Tobruk. El motivo de prolongar el relato para incluir los últimos años de Balbo es este. Hacer un ejercicio ucrónico con dos vertientes, una técnica y otra estratégica. Si Ítalo Balbo hubiera seguido en la regia aeronáutica, es probable que los magníficos aeroplanos fabricados en la Italia de principios de los años 30 hubieran seguido evolucionando, tal y como mejoraron los aviones alemanes y británicos. Pero lo que en realidad pasó fue que Italia finalizó la década casi con la misma tecnología aeronáutica de los tiempos de Balbo, y todos sabemos lo que eso significó. El flash ucrónico estratégico es aún más intrigante. Si Balbo hubiera o permanecido en Roma con su influencia intacta o hubiera sustituido a Mussolini como primer ministro, la participación italiana en la Segunda Guerra Mundial hubiera sido muy, muy distinta. Porque, primero, a Balbo no le gustaban los nazis. El mariscal era proamericano, y no solo por su aventura de 1933. Antes de eso, como jefe de la regia aeronáutica, visitó varias veces los Estados Unidos para asistir a eventos o congresos de aviación. Eso explica el por qué fue tan cauto a la hora de nombrar el fascismo en sus discursos o hacer el saludo fascista durante actos y desfiles. Conocía muy bien el sentir de los norteamericanos. Segundo, Balbo no era antisemita. De hecho, se opuso a las leyes raciales instauradas por Roma por presión de Berlín. Recordemos que a Balbo no le tembló el pulso para convertir a los árabes de Libia en ciudadanos italianos de pleno derecho. Tercero, este párrafo es contundente. Balbo no quería que Italia entrara en guerra. No le veía sentido. Esto está relacionado con el primer punto, porque se olía algo raro con los alemanes. Una Italia con Balbo como duce. Os dejaremos esa idea en la mente, para que arméis vuestra propia película de realidades alternativas. Antes del cierre queremos... Bueno, dejemos el majestático un momento. Quiero hacer un anuncio. Dentro de más o menos un mes, el 7 de octubre próximo, haré 2 lanzamientos importantísimos. El primero, un episodio de Zafarrancho Podcast largamente esperado. el de submarinos alemanes de la Segunda Guerra Mundial. 8 años sin hablar de ellos. No lo hice antes porque no me había topado con ese detalle, ese algo que me hiciera tilín. Ya sabéis cómo funciona mi cerebro. El episodio en cuestión será una cibercornucopia repleta de información. Y con su respectiva sección de tiros, cañonazos, torpedazos y explosiones. Y el otro lanzamiento será una novela de submarinos alemanes, La epopeya de un U-Boot. Una obra que, bueno, ya vosotros opinaréis. Los lectores beta que la leyeron dijeron que, hagamos una cosa. Os invitamos a leer el principio de la novela en mi web de autor. No en el blog de Zafarrancho, sino en mi página de escritor www.estebanperezbolivar.com. Así que, estad atentos. A pocas semanas de la fecha de publicación de este episodio, Submarinos en Podcast y Submarinos en Novela, o Podcast de Submarinos y Novela de Submarinos. Apuntadlo en agenda, o suscribiros al blog, o al podcast, o a alguna red social, o si queréis, mandad un mensaje para que os avise. Y bien, queridos oyentes y queridas oyentes, este episodio ha llegado a su fin. Nos despediremos como hacemos de vez en cuando, con un rock compuesto en 2010 para honrar la crochera del Deschenale, el viaje de los 100 hombres de Balbo a Chicago. La letra de la canción, titulada La Centuria Alada, dice: Alba sobre los mares del norte. Tronar del viento del este, de la niebla ya sale el intrépido escuadrón de Roma, aviadores itálicos pioneros, centuria alada compacta, enfilada hacia el mañana, llevando el tricolor sobre alas y corazones. El coro dice: No hay fronteras, no hay nada extraño en que crezca el orgullo de ser italiano. Hemos volado sobre latitudes polares, besado mujeres de mares ecuatoriales. El mariscal Balbo guiaba hacia el mañana. La trasvolata es un mito que trasciende a los mortales. Cálido atardecer, playas del sur, tronar del viento en el mar. Allí donde Colón atracó, llegó el escuadrón de Roma hacia el mañana, volando y llevando el tricolor sobre alas y corazones. La canción incluye unas palabras que ya vosotros conocéis. El final del discurso de Italo Balbo en el Madison Square Bowl, aquellas en las que le dice a la audiencia que deben sentirse orgullosos de ser italianos. Siate fieri di essere italiani. Y bien, digamos adiós escuchando al grupo Aurora, bardos modernos pregonando, orgullosos, las conquistas y hazañas de sus antecesores. Señoras, señores, gracias por escuchar Zafarrancho Podcast. All'alba sui mari del nord, un rombo nel vento da est, più su della nebbia c'è già, un intrepido stormo da Roma, pioniere viatori, italica gente, centuria alata, compatta schierata, verso il domani, volare canto, il tricolore sugli ali e sui cuori. Scendono mortali. Caldo tramonto, spiagge del sud, un rombo nel vento dal mar, sui lidi dove Colombo attraccò, giunge lo stormo partito da Roma. Domani volare canto il tricolore su marino. Non c'è confine, non c'è nulla di strano, se cresce l'orgoglio di essere italiano. Abbiamo volato su latitudini polari, baciato le donne di mare equatoriali, il mare al cielo palmo ci guidava al domani, l'attraso ha un mito che trascende la mortali. Non c'è confine, non c'è nulla di strano, se cresce l'orgoglio di essere italiano. Abbiamo volato su latitudini polari, baciato le donne di mari equatoriali, il mare sono palmo, ci guidava al domani, la plasma l'ha tornito che trascende la mortali. Ai seri di Roma! Ai seni d'America, state fieri di essere italiani, popolo nazionale oltreoceano!